El ciberespacio. La frontera final. Estas son las covacharlas de la nave espacial Enterprise. Su continua misión: platicar sobre los extraños nuevos mundos en los capítulos estreno de Star Trek. Buscar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones que sean fans de la franquicia. Viajando temerariamente a donde ningún covacho ha llegado antes. Kicks y kickets, covachos y covachas, trekkers y trekkets, bienvenidas a un programa más de las covacharlas de Star Trek. El día de hoy estamos de manteles largos porque termina ya la cuarta temporada de Discovery con este maravilloso episodio de Regreso a Casa. Y también tenemos el tercer episodio ya de la segunda temporada de Picard. Entonces, sin más preámbulos, arrancamos. Pues así es, muchachos, yo soy Francisco Espinosa, esta es la USS Covacha, y como cada semana estamos aquí para comentar acerca de las novedades Trekkies de esta semana. Entonces, sin más preámbulos, les quiero presentar a nuestro queridísimo primer oficial y encargado oficial de comunicaciones, mi queridísimo Axel Alonso. ¿Cómo estás, Axel? Muy bien, pues ya listos de echar la platiquita sobre Star Trek. La verdad es que estoy satisfecho, estoy emocionado. Entonces sí, creo que fue una semana muy consentida. Ya veremos a lo largo del programa, pero entre un final de temporada que hablaremos de nuestras reacciones, el episodio de Picard y más cositas que hay que platicar. Entonces la verdad es que sí están siendo buenos tiempos para la muchachada Trekkie. Entonces, pues sí estoy emocionado y pues ya saben, ahí váyanos dejando sus comentarios, sus dudas, cuéntenle al primo, al tío Trekkie, que ya estamos empezando el programa. Exactamente, mamá, estoy saliendo en YouTube. Y también tenemos, como siempre, como cada semana, mi queridísimo oficial de ingeniería, el teniente Rodrigo Díaz Paz. ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Francisco, Axel, pues muy contento también, listo para platicar sobre lo que vimos en el final de temporada. Picard, que para mí sigue siendo la serie que me está gustando un poco más, pues contentos, vamos a ver qué sale de todo el análisis que vamos a hacer de los dos episodios. Perfectísimo, ¿cómo sigues de tu ojito, mano? Pues ahí voy, todavía lo tengo un poquito hinchado, pero ya está más presentable, entonces ya aquí listos. Perfecto, si ya hace falta ver tu carita, no, gracias. Como a nuestro queridísimo oficial científico, el teniente Isidro Rodríguez, que no le gusta la carita de Book. ¿Cómo estás, mi querido Isidro? Ay, perdón. Gracias. Perdón. No lo habían materializado en el puente. Sí, me quedé hubo problemas. Camino. Hubo problemas con el transportador. Iba a intervenir la civilización DSE. Muy bien, buenas noches a todos. Pues algunas cosas sí les atinamos, otras no, entonces va a estar buena la plática, porque está interesante lo que hicieron ambos programas esta semana. Perfectísimo, y también, claro, tenemos desde Argentina a nuestra queridísima oficial científico también, María, nuestra teniente María. ¿Cómo estás, María? Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y acá preparadas para charlar con ustedes y analizar estos dos episodios. Perfecto, pues vamos directo. ¿Sí nos escuchas, María? Bárbaro. ¿Ustedes? Sí, también perfecto. Sí, claro. Creo que lo que suele pasar es que tenemos como un delay contigo, entonces unos segunditos nada más hay que esperar de que nosotros hablemos, claro, a que tú nos escuches, y sí, entonces es como es que está muy lejos. La situación, exacto, la señal claro, no vuela. Estoy al otro lado de la galaxia. Exactamente. Perfecto, pues es correcto. Entonces, pues, ¿qué les parece si pasamos directamente a comentarios? Nada más, así en día, como lo dijo Axel, les recomendamos a todos aquellos que nos estén viendo en cualquier momento, ya sea en vivo o no, coméntenos, por favor, déjenle like a este video, suscríbanse al canal de La Covacha y compartan esta conversación con todos los que conozcan para que podamos seguir creciendo. El algoritmo de YouTube nos ayuda y, sobre todo, para que el líder supremo Valentín García no nos termine corriendo, porque sabemos que este programa es bajo protesta. Entonces, pues esperamos seguir creciendo con la ayuda de todos ustedes. Entonces, chicos, ¿qué les pareció el final de temporada de Discovery? Que hay que decirlo, a mí por lo menos me pareció un excelente final. María, ¿a ti qué te pareció? Primero, que tenías razón, al final se resolvió todo en esta temporada. Me gustó bastante. Igual, a mí en lo personal, las otras temporadas me gustaron más sus finales. Pero es muy lindo y tiene un mensaje muy político. No sé si se dieron cuenta, pero bueno, obviamente se dieron cuenta, pero se nota que ahora lo que es la nueva generación de series ya no se ocultan tanto en las metáfora y van más directo al punto, ¿no? Como el tema de que dijo la presidenta, el trasfondo de esto, ¿no? Es cuando hablaba sobre lo que iba a pasar con Book, ¿no? De la importancia de la justicia es tener también darse el lugar de que por qué pasan las cosas, no solamente un castigo por el crimen, sino tener como en consideración las circunstancias. Pero me estoy adelantando mucho. En sí, el programa, el final estuvo bueno. Me gustó. Perfecto. Isidro, ¿tú cómo lo viste? En mi caso también, comparto la opinión. Se me hizo muy bueno, fue emocionante. Hicieron algunas cosas interesantes con las tomas, algunas transiciones que hicieron. Igual, me acordaba lo interesante de esta experiencia que ha sido convivirla con ustedes. Es porque ya hay ciertas escenas que luego las veo y pienso en ustedes de, ah, claro, seguramente se emocionó mucho por tal o cual situación. Es algo que no me había tocado compartirlo así. Entonces ha sido una experiencia muy interesante porque sabes que le puede estar gustando a tu otro compañero. Entonces creo que como lo escribió Francisco en Twitter ya y lo platicamos, ya encontró su voz este programa. Ya con algunas situaciones, pero creo que ya esperemos que siga en este camino tan excelente y emocionalmente interesante que es lo que ha hecho. Correcto. Sí, a mí también me llamó la atención. Antes de pasar a comentar, no, quería comentar que yo cuando empecé a ver, cuando me volví como full fledged Trekkie, encontré un club de Star Trek en México y teníamos la oportunidad de que uno de los compañeros, el queridísimo Alfredo Ronovo, al que le mando un abrazo y todos mis cariños desde acá, tenía antena parabólica, entonces podía grabar los episodios que salían esa semana de Deep Space Nine y de Voyager. Entonces, cada 15 días nos reuníamos, hacíamos una reunión y veíamos los episodios de esas semanas. Y era así, ¿no? El rollo de poder compartir lo que te apasiona y lo que te gusta con más gente siempre es mejor. Y esa es una de las razones por la cual estamos en este programa. ¿O no es así, querido Rodrigo? ¿Tú qué opinas de este episodio? Y seguramente la experiencia era todavía más enriquecedora porque era en persona. Nosotros todavía seguimos acá batallando con la situación actual, pero esperemos que algún día podamos reunirnos también, compañeros, y Ojalá, ojalá. que venga Esperemos que María a sí. visitarnos y poder compartir más. A mí me gustó mucho el final. Por primera vez no me pareció un final tan apresurado. Yo creo que a lo largo de toda la temporada nos fueron llevando poco a poco a cómo íbamos a ir encontrando la solución para poder llegar al final que nosotros queríamos. Me gustó mucho, lo disfruté. Me gustó mucho el diseño de los alienígenas 10E. La verdad es que esta forma así como de medio esporas, como con la parte del planeta y el diseño y su diseño me gustó mucho. Hay un punto en específico al final que no me gustó tanto, pero ya lo comentaremos después. Pero en general yo le doy una muy buena nota a la temporada en general y al final también. Me interesaba mucho saber cuál es tu pero, estimísimo Rodrigo, porque sí está, esas disidencias de pronto abren las posibilidades a otros puntos de vista que siempre es bueno presentar. Y tú, Axel, ¿cuál es tu opinión de este final de temporada? Pues la verdad es que estoy muy satisfecho. Digo, creo que, digo, no es un episodio intenso en la acción o en otro tipo de emociones, pero creo que sí, digo, bueno, más bien como en situaciones, pero creo que es muy intenso por emociones, y creo que aunque es la conclusión de muchas cosas, ¿no? Quizás no es el donde ocurren un montón de cosas dramáticas o desarrollos, pero sí ves la conclusión a muchas semillitas planteadas a lo largo de la temporada. Y la verdad es que me parece, como episodio, me pareció completo, comprensivo, directo al meollo del asunto, pero también me pareció un muy buen final de temporada. Creo que sí redondea muy bien una temporada que la verdad creo que sí ha sido si no es la más sólida, sí de las más sólidas de la serie, que yo sí creo que es la más sólida hasta ahora de Discovery, y estoy muy sorprendido porque sí empecé esta temporada algo escéptico de a dónde iba a ir el rumbo. Y la verdad es que estoy muy, muy, muy satisfecho, y pues eso, ¿no? Creo que entregó mucho de lo que es Trek, y creo que ya, hablando de la voz individual de Discovery, pero también de la esencia de la franquicia, creo que ya ha sabido mantener esos equilibrios, y la verdad es que es un episodio con un mensaje varios mensajes muy, muy positivos. Entonces, la verdad es que sí estoy muy satisfecho y emocionado y deseoso de una quinta temporada, y creo que eso habla muy bien de una serie cuando ya apenas está terminando de manera muy redonda una temporada y ya dices, bueno, necesito más. Entonces sí, la verdad es que estoy emocionado, y pues sí, ya hablaremos a detalle de muchos momentos de este episodio, pero sí, la verdad es que sí, tuvo sus sorpresas, sus giritos, y aunque mi quiniela de predicciones se arruinó, me valió la pena. Fíjate que a mí también, yo también creo que esta es la temporada más sólida de Discovery, lo cual también es decir bastante porque la segunda es muy buena también. Pero Sí. a mí, por ejemplo, a diferencia de María, este final de temporada me parece bastante mejor, por bastante, por lo menos, que la anterior. El rollo del Kelpien, no sé, me causó muchos conflictos. Este final de temporada me gusta mucho más, sobre todo porque además las partes trekkies de encontrar la diferencia y buscar formas de comunicarse y de entenderse, creo que están muy, muy, muy sólidas. Y hubo un momento incluso en el que de pronto se me salió una lagrimita y no pude parar con la lagrimita hasta el final del episodio, porque tocan varios momentos bastante emotivos a lo largo de ese episodio. Pero pasemos ya un poquito a hablar un poquito más a fondo acerca del episodio. No sé si tengamos algún comentario o algo así, estimado Axel, si no, pues para arrancarnos. Ah, pues saludos Creo. a JJ Dímelo, muchas gracias por acompañarnos. Ahí nos Desde está Twitch, un siguiendo desde abrazote. Twitch. Sí. Va, que vea el líder supremo que sí nos siguen desde Twitch. Exactamente. En el canal para chavos nos siguen todavía. Pues Muy muchas bien, pues. gracias. Dámelo. ¿Sí es dámelo? No le alcanzo a ver Dímelo, porque. dímelo, Dímelo. dímelo. JJ, Dímelo. dímelo. J. Sí, Perdón, pues perdón, es saludos. que estoy en el celular y se ve así chiquitito. Entonces, no alcanzo a ver bien, pero. Pues Sí, pues muchas abrazos, gracias pues. por los sí, abrazos ahí desde donde nos estés leyendo, y si gustas contarnos tus impresiones del episodio, pues bienvenido, ¿no? Esto también se hace platicando con la gente del chat. Entonces, pues sí, muchos saludos. Correcto, pues el episodio básicamente abre con esta crisis en la cual de pronto tienes un ticking clock sobre otro ticking clock porque tienen que ir a detener a Tarka y a Book. Bueno, principalmente a Tarka porque Book está prisionero junto con Janet Reno en la nave de Book. Y Tarka está maniobrando para llegar a donde está digamos que la maquinaria de la anomalía que ha destruido planetas a lo largo de la temporada y destruirla, ¿no? Y la Discovery tiene que salir corriendo, pero resulta que la especie 10C los tiene como retenidos en una burbuja, no pueden salir a perseguir a Tarka a tiempo. Entonces, este es como el inicio del episodio y vemos el conflicto de Book tratando de ver cómo detener a Tarka y por otro lado de la gente en la Discovery tratando de hacer entender a la especie dice que tienen que moverse para poder llegar a detener a la otra nave. Entonces, ¿cómo viste todo eso, Rodrigo? Esta es una de las partes que más me gustó del capítulo, porque independientemente de la secuencia de acción donde vemos a Tarka tratando de manejar la nave de Book y pidiéndole ayuda porque obviamente los alienígenas Diese lo quieren capturar en una orbe igual que a la Discovery. Nos muestran cómo también los alienígenas Diese tienen una percepción distinta de cómo es la realidad, porque ellos piensan que todos los humanos estamos interconectados, que todos sentimos lo mismo, o que todos pensamos lo mismo, o que todos hacemos lo mismo como una especie de unidad, cuando no, cuando nosotros somos entes obviamente individuales. Entonces, la Discovery está tratando de decirles, por favor, déjenos salir, porque quieren interceptar a la nave de Book y evitar que hagan que detonen la bomba en el centro de energía, ¿no? Entonces, esa parte de cómo ellos les tienen que explicar que pues no somos iguales, que no somos lo mismo, como dirían los clásicos, pues es interesante, porque también vamos viendo un poco las diferencias de lo que piensan los 10C contra lo que somos nosotros. A la par de esto, también el capítulo abre con las naves en la Tierra y en Nibar tratando de evacuar a todas las personas, y vemos el regreso de uno de los personajes consentidos de este programa, que es Tilly. Y yo aquí quisiera saber su impresión, pero a mí me pareció que en este tiempo que no ha estado en la Discovery ha crecido bastante, porque se ve hasta más segura al momento de tratar con los cadetes, organizarlos para ver qué es lo que tienen que hacer, etcétera. Pero obviamente, como dice Francisco, pues están contrarreloj, porque ya se acerca la AMLO, que es pues esta maquinaria que va a destruir a los dos planetas. Entonces necesitan evacuar a todo el mundo. Sí, correctísimo. De hecho, toda esa parte también en esta especie de base nave de la Federación es bastante interesante. Pero a mí me gusta, por ejemplo, de cuando están tratando de entender qué es lo que pasa, que se comunican con la especie DC y la especie DC les dice, pero es que están libres, ¿no? Porque les dicen, es que necesitamos que nos liberen para ir a atrapar a los otros. Y la especie DC dice, es que están libres, o sea, no entiendo cuál es el problema, están libres, ¿no? Y es cuando tratan de hacer este mind meld con Trina, la presidenta de Nibar, y novia de Saru. ¡Uy, uy, uy! Entonces, hace el mind meld y descubre que ellos son como una especie de hive mind, donde todos son uno y uno son todos, ¿no? Entonces, esa parte es bien interesante, ¿no, Isidro? Sí, así es. ¿Cómo es este concepto de que? Porque no los conocemos realmente, o sea, hemos visto cómo nos los han ido descubriendo poco a poco. Igual me gustó que la escena con la que empezáramos era precisamente con la base de la Federación que se puede mover, llegando a la Tierra, lo de Tilly, lo del almirante, o sea, toda esa escena de acción, porque uno hubiese esperado que abrieran la escena con donde nos habíamos quedado. Entonces, el que nos abran del otro lado se me hizo muy interesante desde el punto de guión, porque precisamente lo usual sería, presento la acción y luego vemos lo que está pasando en la Tierra. Aquí fue, adelantémonos a esa parte y entonces metámosle también esa velocidad, que es algo que nos preguntábamos si era posible que pudieran hacer, envolver todo y resolverlo fácilmente. Y la forma en cómo lo estuvieron haciendo se me hizo muy interesante, precisamente porque nos van dando estos chispazos, pero se siente muy ordenado cómo lo están haciendo y entienden perfectamente el timing. Creo que es algo importante en un programa que entienda cuando tienes dividida la acción ahorita en estas tres naves, cómo está dándole el tiempo suficiente para que esperes que la otra llegue, pero que no consumas mucho de la otra. Y creo que algo que nos ha dado mucho ahorita Discovery es estos pequeños momentos que permiten el desarrollo del personaje, pero que se siente muy natural. O sea, este flujo de, oye, estoy preocupado de Saru por lo que está haciendo, pero con ese menos de 2 minutos de diálogo o de miradas, es como de sí, no, y no sé qué. Entonces, pues nos tiene muy atrapados. O sea, se apoya mucho esta parte visual para podernos estar dando mucha información. Entonces, eso me gustó mucho de este inicio. Que creo que una de las fortalezas que tuvo en general la temporada y que creo que se demuestra en este episodio, precisamente por este manejo de guión, ha sido como el rollo de darle su spotlight a diversos personajes, mientras que en otras temporadas intentaron hacerlo, empezar a hacerlo ya en la temporada anterior, pero creo que todavía le faltó definirlo, y en esta temporada está muy padre porque cada personaje le daban como algún momentito o algo así, incluso en este inicio, cuando ves a Tilly ya siendo como esta lideresa con los cadetes de la academia, Tarka y Rino en la nave de Book, el propio Book y lo que está pasando también en la Discovery. Tú, María, ¿cómo sentiste todo este inicio y toda esta presentación de lo que está pasando? A mí el capítulo, yo también tengo como acá el compañero algunos puntos negativos que no me gustaron tanto, o no sé si no me gustaron tanto, pero me habría gustado algo más. Pero en general, lo que más me gustó es el tema de la comunicación con los 10C y también, como vos decís, de saber cómo ellos reaccionan ante una especie nueva, porque para los de la Federación, tanto como para los 10C, son dos civilizaciones nuevas que se están conociendo, y ellos piensan que la humanidad y los vulcanos son una unidad, y seguramente la Federación piensa que esta especie, antes de la fusión, eran también unidades, y no, son un todo. Y es muy interesante este acercamiento, porque nunca lo vimos. Generalmente esto lo hemos visto en capítulos sueltos, pero no tomarse toda una temporada para el encuentro con una nueva especie. Y realmente es lo que más me gustó de esta temporada, ¿no? La parte como lingüística, de cómo se puede, lo difícil que es la comunicación y lo importante que es, ¿no? Eso, de poder comunicarte con otro a priori enemigo, pero a medida que vas pudiendo mantener una conexión, viendo que no son tus enemigos y tienen emociones y preocupaciones y no hacen las cosas adrede, como muchos creían, viste, que en realidad era verdad que no lo hacían a propósito. Pero esto se dio mediante todo un trabajo arduo de intentar comunicarse. Pero Y además, después vamos a hablar de los puntos negativos. ok, Pero además, perdón, como dice María, nada más rápidamente, es también muy interesante cómo al momento de hacer el contacto, ellos tienen que reducir tanto los 10C como los humanos y bueno, la representación de la Federación tiene que reducir todo a lo más básico, que son las emociones, y en el caso del lenguaje matemático, pues igual, ¿no? Empezar usando las matemáticas para poder empezar a hacer algún tipo de conexión. Entonces, eso también es muy, muy importante, muy interesante. Correcto. Que es justo a lo que iba, porque es algo que mencionan incluso desde el episodio pasado y que en este se refuerza, ¿no? Que es la idea de que a partir del momento en el que entiendes que hay emociones en común, o sea, creo que lo que dicen es que a partir de la empatía puedes abrir comunicación. Y eso me parece muy importante porque además es algo que pasa en este episodio, porque primero tienen que encontrar la forma de hacerle entender a la especie de ese que nosotros somos una especie de individuos que trabajamos en colectivo, ¿no? Y eso es muy complicado, pero parte a partir de esa idea de empatizar primero y ya después partir a ideas más abstractas, digamos, pero lo primero es partir de emociones en común. Tú, Axel, ¿cómo viste todo este inicio, la parte de Tilly, la parte de Discovery, la parte de Tarka? ¿Cómo viste todo este trepidante inicio del último episodio de Discovery? Pues me gustó mucho, la verdad es que, como dicen, ¿no? O sea, creo que está el fuerte de esta temporada, digo, buscando imágenes para proyectar aquí, veo que como que en medios de internet, y en páginas, como que las reviews no están siendo tan favorables, Nobles, ajá. sí, ¿no? Veo que sí están como con los trinchetes muy afilados y con la temporada en general. Y yo la verdad es que sí, me parece muy satisfactorio y eso, ¿no? Creo que es una serie que ahorita está sabiendo ver a otros personajes, o sea, que no olvida que tiene una protagonista muy definida, pero que hay un montón de personajes interesantes. Y la verdad es que me gustó mucho esa secuencia inicial, o sea, justo, o sea, creo que un riesgo y que la propia serie se aborda es de que pues estaban ellos en un lugar súper abstracto del universo y perdías un poco de perspectiva que había un riesgo inminente, ¿no? Tanto en Ibar como en la Tierra. Y aquí pues eso, ¿no? Me parece muy acertado que empiece el episodio regresando a eso, ¿no? Dándote una cara humana de que hay una situación de crisis y que en verdad están, lo que ocurra a lo largo del episodio va a tener repercusiones en la Tierra, ¿no? Eso me gustó mucho. Y como dice, ¿no? Se ve el crecimiento de Tilly, además, pues digo, a lo largo del episodio, pues digo, este inicio como que te muestra ya, como decía Rodrigo, su avance, ¿no? Ya en una posición más de seguridad, ya de bien consolidada como una mentora de la federación, pero además ya con una posición como de correr riesgos, ¿no? De liderazgo. Entonces sí, eso me gustó mucho. Y digo, a lo largo del episodio también me encanta como los momentos que tienen ella y Vance, y justo, ¿no? Que es la cara de lo que está sucediendo, ¿no? Y digo, si tiene una función, de narración audiovisual muy clara, que es de que van a estar reaccionando a lo que está pasando ahí, ¿no? De, oh, sí lo lograron, ¿no? Oh, no lo están consiguiendo. O sea, justo, están ahí para recordarte el ticking clock, pero la verdad es que esos momentos en donde ambos se sinceran y en donde hablan de lo que desean, de la situación en la que están y todo esto, la verdad me parecieron muy buenos momentos. Y creo que de nuevo, ¿no? O sea, tenemos arranques de episodios muy fuertes, que ya después te lleva un episodio en donde esa tensión se va repartiendo, pero sí, la verdad es que sigue siendo algo muy interesante, ¿no? Y creo que sí, desde el inicio es un episodio muy envolvente. De nuevo, ¿no? Creo que ahí sí coincido digo, habrá que ver qué nos dice Rodrigo, pero con esto que dice María de que igual y pudo haber pasado más, sí, lo entiendo, pero sí hubo, y estoy de acuerdo, también yo me quedé de, ok. Sí, pudo haber pasado más, pero digo, tuvimos otros dos episodios donde pasaron un montón de otras cosas. Entonces, la verdad es que siento que sí fue un arranque sólido y como que una buena introducción, un episodio que tenía que cerrar satisfactoriamente, pues un arco muy largo, ¿no? Porque además, pues sí, este contacto en otros episodios se ha manejado de manera más compacta, pero aquí sí lo extendieron porque había más que decir de ese contacto con esta civilización. Entonces, sí, un inicio coherente. Correcto. Creo que sin llegar a ser perfecto el episodio, creo que logra varias citas. Mi querido Félix Farsar ya se está reportando aquí también en Twitch, que dice que llegando a inmediatamente a ver a mis amigos de la tripulación Covacha, empiezo a ver Picard con grandes expectativas. Ya lleva un mes por acá, aunque me hagan la cláusula Félix. No, jamás, carnal. Lleva 11 meses, sí, tienes 11 meses en Twitch, por supuesto. De hecho, Félix es uno de nuestros escuchas más asiduos, de las personas que siempre está Sí. presente, de los grandes amigos que tenemos ya gracias a este programa, y que está siempre apoyando a la Covacha, tanto en Facebook como en YouTube, como en Twitch. Entonces, muchísimas gracias, Félix, y claro que siempre, siempre eres bienvenido. Fernando Cano también nos manda saludos. Muchísimas gracias, Fernando. Y dice que dejen su like de una vez, por favor. Es correcto. Muchísimas gracias, Fernando, por recordarlo. Dejen su like a este video, los que nos estén viendo en YouTube y en todas las plataformas en las que se pueda poner algún tipo de reacción a este video, se le agradecerá muchísimo. Pero de nuevo les mencionaba que igual, sin ser perfecto, creo que es un final de temporada muy sólido, mucho más trekkie, creo yo, que muchos de los otros que hemos visto de Discovery. Y sobre todo que de pronto tiene como esos momentitos de personas que tienen que usar mucho, como ese de Tilly, o por ejemplo, cuando ya logran convencer a la especie de ese de que los libere. Descubren que la única forma de detenerlos es mandar como un shuttle para detener la nave de Buki Tarka. Y lo primero que hace Detmer es ponerse de pie, ofrecerse ella como la primera en ir adelante, y ves la cara de todos, incluso uno como espectador dice: No, Sí. no, aguanta, No. Yo aguanta. grité, yo estaba de no, Detmer, y ella de no, pues sí, ni bronca, y me Ve, lanzo, pero era de ajá. no, Detmer, que a ti no te pase nada. No, La cara de espérate. Wasukun, o sea, de Exacto. Wasukun está de no, O se estaba rompiendo. O sea, sí, se está de son esos no, no, no. momentitos que agradecí mucho en este episodio, igual que ya cuando se está dando el final, que ahí sí puedo tener algún tipo de pero, la resolución de Buki Tarka, pero cuando ves a Tarka romperse y decir es que no puedo, y Buki le dice es que no está, güey. O sea, tienes que entender que tu amigo no va a estar. Y como esa forma de lidiar con la pérdida que tienen tanto Rino como Book, como Tarka en esas escenitas dentro de la nave de Book, que por cierto nunca tuvo nombre, es muy triste eso, Sí. pero esos momentos me gustaron mucho, Isidro. ¿Tú qué piensas de esos golpecitos emocionales que fuimos teniendo? El que Tilly se quede en la base cuando sabemos que todo va a valer cheto, ¿Cómo viste tú toda esa parte, Isidro? ¿Cómo la viviste? Toda esa la viví intensamente. Me gustó precisamente porque es, creo que lo que ha hecho diferente esta parte que es más hacia la parte emocional, y es esto, ¿no? O sea, son estos pequeños guiños donde se dice como yo voy, o sea, yo me ofrezco, te ofreces, vas, pero es solo con la mirada, o sea, es un trabajo actoral y de cámara precisamente que lo hace muy dinámico. Ya no tenemos estas tomas de, ah, vamos a corriendo acá, bien de Abrams, de corre, que te alcanza con la toma. So, se permiten esas pequeñas reacciones de los personajes y permiten que respire la actuación de ellos. Igual lo que pasa con Michael al final, cuando se repone de ese golpe, lo de Tilly con el almirante, o sea, esos momentos que uno podría uno quejarse de, bueno, es que cuando está pasando todo no hay como ese tiempo de respiro, pero pues siempre hay ese tiempo de respiro. O sea, ya cuando uno analiza una situación donde puede haber una emergencia, siempre hay como un pequeño espacio donde pasó algo y se alimentan aquí tus personajes. Entonces, todos esos pequeños disparos emocionales me gustó mucho. Algunos eran previsibles, otros no tanto, y como comentan, hay algunos que probablemente se hubiesen manejado de otra manera, pero pues como está el producto, gustaron mucho. Excelente. Yo veo a dos de mis compañeros muy ansiosos de hablar de lo que no les gusta. Entonces vamos a empezar a abrir esa discusión. María, ¿cuáles son tus peros de este final de temporada? Bueno, precisamente de lo que estábamos hablando acá sobre el tema de Vance y Tilly, me encantó la escena de ellos y cuando ellos se sentaron a hablar y a tomar, beber el whisky de Tarka, yo decía, ah, bueno, van a hablar, ahora vamos a saber un poquito más del almirante. Que en realidad del almirante no sabemos nada. Y Tilly empezó, ah, pero yo con mi mamá no me llevaba bien, yo amo a mi mamá, pero teníamos una mala relación. Y yo decía, bueno, pero que hable el almirante, que hable el almirante, quiero saber cómo llegó a la federación. Eso, quiero que cuente un poco más de eso. Eso es lo que me gustaría saber más, ¿me entendés? Porque la historia de Tilly ya la conocemos. Y la persona que tendría que tener un poquito más de desarrollo para poder conocerlo más. No dijo gran cosa de él, o no dijo lo que yo quería escuchar, mejor dicho, ¿no? Y después el otro tema es que me rompió mucho el corazón, realmente me dejó mal, fue Tarka, cuando Book le dicen, él no va a estar, Horus no va a estar en ese planeta, y te da, como con esa seguridad que lo dice Book, es como que, date cuenta, él murió, él nunca se fue de esa base, que vos no hayas encontrado los datos de su muerte. No significa nada, no lo habrán anotado, pero eso no significa que esté vivo. Vos te estás aferrando a una esperanza y date cuenta. ¿Me entendés? Y eso es como que lo leí así yo y es como, ay, qué tristeza, porque él se da cuenta, ¿no? Que es verdad, que él no pensó racionalmente, no van a tener una lista de todos los muertos, o sea, lo matan y punto. Él se aferraba a una fantasía, a una posibilidad remota, pero eso era todo. Y casi hace volar el universo por eso, pero es no esto de querer volver con tu uno, como dice Michael, y eso es como que me puso muy triste. Y después, otra cosa que tampoco me parece que es el punto, también otro puntito negativo, es el tema de que la generala no haya tenido un castigo. O sea, Book lo mandan a servicio comunitario. Releve el castigo, pero a la generala no le pasó nada. Y bueno, eso es lo que tenía que decir al respecto. Estoy de acuerdo con lo de la generala. A mí la generala, creo que el hecho de que estuviera a punto de morir me suena ya bastante. Pero también sí coincido que algo debe de haberle pasado. También no lo sabemos, pero no sabemos qué va a pasar exactamente en la Tierra, ¿no? Pero Rodrigo, ¿cuáles son tus peros? Quéjate amargamente. A mí lo de la generala no me causó ruido porque es como cuando condenan a muerte a alguien en Estados Unidos y por algún tema falla el sistema, pues ya no te pueden volver a condenar, entonces la persona queda aparentemente libre, ¿no? A mí la parte que me causó mucho ruido fue el final, en donde los 10 se vuelven así como los genios de la botella, ¿no? Y entonces está muy triste Michael porque aparentemente Book murió y de repente regresan a Book porque lo habían interceptado, ¿no? O sea, yo probablemente la historia de Book todavía necesite cierta evolución y un cierre, pero el hecho de que hubiera quedado así, tal cual, y que no lo hubieran podido recuperar y que después ella tuviera que vivir un proceso de duelo, aunque después lo regresaran, me parecía un camino mucho más interesante que el hecho de decir, ah, Michael está muy triste. Porque si ya todo está resuelto, ya los planetas están todos, están a salvo, ¿por qué sigues estando tan triste? Ah, es que perdí a mi uno. Aquí lo tienes y te lo regresan, ¿no? Esa parte no me gustó tanto. La otra parte que no me gustó tanto, algo que me ha gustado de la serie es que se van enfrentando a un problema y ellos lo tienen que resolver. Lo resuelven. Se enfrentan a otro problema por una decisión que deben de tomar y lo resuelven. En este caso, ellos para poder escapar de la orbe, sabían que iban a tener un problema con la maquinaria de las esporas y que entonces no iban a poder regresar a casa tan rápidamente, iban a pasar décadas por la distancia en la que están. Entonces también el hecho de que, ah, bueno, vamos a abrir el agujero de gusano de nuevo para que puedan regresar a casa y no tengan que resolver esa situación, tampoco me parecía así como de, bueno, está bien, final feliz, pero ¿por qué tan feliz? O sea, ¿por qué no un poco más de Star Trek y vemos cómo resolvemos la situación, ¿no? Son las únicos dos peros que yo le pongo al capítulo. Axel, ¿qué estás pasó? muteado, man. Pues, ¿qué opinas de las quejas de mis compañeros? ¿Qué opinas de las opiniones de tu tripulación? Son muy respetables, son muy respetables. Yo con María estoy de acuerdo con lo de la generala. O sea, también entiendo el punto de vista de Rodrigo y supongo que así lo entendieron de bueno. O sea, sí, la arruinó y casi nos cuesta la vida a un montón a millones de seres vivos, pero, o sea, que se estaba dispuesta a sacrificarse, ¿no? Y creo que, pues sí, lo entendieron así, ¿no? Como de como dice Rodrigo, ¿no? Si falla tu ejecución, ya la libraste. Bueno, pues sí, algo oscuro, ¿no? Pero sí, yo decía, o sea, incluso, digo, adelantándome un poco, sin dar muchos spoilers, pero cuando hablan, o sea, cuando está la presidenta de la Tierra, sí es como de, oye, o sea, está muy bonito tu mensaje, pero, o sea, tiene que haber consecuencias, ¿no? O sea, digo, el tema de Book sí se me hizo, digo, al menos hay un castigo, ¿no? O sea, que no es castigo, sino es como una especie de compensación al daño que hizo, pero justo como que la general es como de, ok, tú estabas operando desde una nobleza y me gusta esto que digan de que las intenciones importan, pero dices, o sea, casi nos cuestas la vida a millones, ¿no? Respecto a lo de, digo, pero digo, es un nitpick, ¿no? O sea, digo, funciona, pero digo, me hubiera gustado que hubiera ahí algo también de sanción, ¿no? O sea, como que al final queda en muy buena posición la generala, y es como de mínimo una dimisión, ¿no? Por menos a Michael le estaban encarcelando al inicio de la serie, o sea, Es que fue entonces, pues, traición, a fin de cuentas, ¿no? ¿la Traicionó traición? al, al, al y es militar, ¿no? Sí, y va a Pero es que desencadenar, justamente, sí. pero justamente para mí, mi bronca con todo esto de de los castigos y de las sentencias, y así, para mí Discovery ya no tiene sentido a partir del momento en el que Michael es capitana de una nave después de haber sido amotinada en Sí, el primer episodio de hecho. y haber terminado en una sentencia de por vida. Y a partir de ahí ya las sentencias a mí ya no tienen mucho sentido en Discovery, la verdad. Entonces también por eso no me molesta tanto, pero entiendo, ¿Cómo podré dices? entender el Bajarle un punto. grado tantito, es como de, bueno, te vamos a bajar a teniente lo que Bueno, piensas tus acciones, ¿no? pero no se olviden que Kirk también se mandó de Caín y tampoco recibió gran castigo. Destruyó la Enterprise, robó un ave Klingon, hizo lo que quiso y no recibía más que pasó de ser almirante a capitán. Terrible Sí, castigo. en el caso, pero en el caso de Kirk, de nuevo lo degradaron, que, ok, terrible castigo puede ser, pero lo degradaron y todo lo que hizo no puso a más vidas en peligro que la de su tripulación, que fueron voluntarios, todos, para rescatar a otro miembro de su tripulación. O sea, de una u otra forma hay una enorme diferencia a decir, los Klingons son malos, hay que matarlos primero antes de que nos maten a nosotros y empezar una guerra. Pero tampoco es de voy a ayudarles a La atacar una guerra. civilización que no conocemos tecnológicamente a empezar una guerra, que también es lo que hicieron mucho la generala. Creo que la generala no estaba tan clara en la parte de la guerra, pero de Sí, bueno, nuevo, o sea, en... la arrastraron, pues, como de. Ya de cuando dijeron, oye, vamos, esto va a causar genocidio. Y como, esperen, esto no fue lo que acordamos. Exacto, que ella estaba actuando bajo promesas falsas, ¿no? O sea, ahí sí. Así es. Pero bueno, sí, es como No sé, de. pero termina que nada más quería como poner sobre la mecha de que si vamos a hablar de sentencias, Michael no debería ni siquiera de estar en el programa. Pero sigue, por favor. Ay, pero se ha lucido. Pero bueno, el chiste es que, digo, también el castigo de Buck sí me pareció como un poco más acorde y además, pues digo, sí, en la federación, pues digamos, tiene un enfoque del castigo distinto, pues también tiene sentido eso, ¿no? Eso sí no me saltó tanto. El tema de lo que decía Rodrigo, pues digo, sí, o sea, sí, entiendo el nitpick, pero a mí la verdad no me hace tanto ruido. Digo, lo del agujero y la manera en la que regresan, pues sí me parece sin conflicto. Yo por eso también apoyaba la teoría de que iba a acabar en Cliffhanger, porque es como de, pues están lejísimos, o sea, sí nos toma mínimo otros dos capitulitos regresar, pero digo, entiendo que pues aquí dijeron, bueno, pues sí, de hecho, pues si ya existe un agujero de gusano que hicimos, pues es como de, bueno, usémoslo una última vez, ¿no? Y dije, ah. Qué amables sujetos la raza 10 es, como de, bueno, si ya hicimos un agujero de gusano, pues podemos regresarlos por ahí, ¿no? Estaría manchado que se tengan que regresar, todavía que vinieron hasta acá a decirnos, oiga, nos están matando. Digo, no se me hizo tanto, o sea, sí quita, ahorra muchísimo conflicto, o sea, te digo, o sea, esto nos daba para un arranque de la quinta temporada, pero sí digo, bueno, o sea, el final, aunque sí está muy bonito y redondo, o sea, bonito en el sentido de que no hay conflicto y como que todos acaban como recibiendo lo que merecen, pues digo, me gustó, entonces dices, bueno, recibí esto, o sea, quizás faltaba un poquito más de sustancia, o sea, yo también pues apoyaba lo del cliffhanger, pero dije, bueno, o sea, es un final positivo, la verdad es que veo Twitter, veo las noticias y es un mundo horrible, entonces dijo, me gusta un final bonito en donde siento que hay justicia y todos recibieron lo que merecían, entonces dices, bueno, y además Saru acabó con la presidenta de Nivar y eso siempre es bonito, entonces pues dices, bueno, valió la pena, ¿no? Pero sí, digo, en general estoy de acuerdo con esto, pero yo hago sin más concesiones, ¿no? Fíjate que a mí en general los Deus Ex Machina me caen muy mal, o sea, sí, de hecho me empachan muy feo, pero en este caso particular siento que uno, desde que se teletransporta a Book y no lo pueden detener, automáticamente sabes que su patrón está en algún lado, o sea, Sí. porque Rino sí llegó de la nave a Discovery, Sí. pero cuando no pueden capturar los patrones de Book para transportarlos, sabes que esos patrones están en algún lado. Sí. Entonces, cuando te dice la especie de C, nosotros lo interceptamos porque creímos que era algo que estaba ahí raro. No me sonó tan Deus Ex Machina porque había un antecedente y porque de nuevo los patrones de Rino llegaron sin ningún problema. Entonces, Sí. fue porque hubo ahí algo que interrumpió los patrones, pero no se perdieron, simplemente no los pudieron recuperar. Entonces yo dije, igual aquí no aparecen, pero en algún momento van a encontrar los patrones de Book en el buffer de Sora y lo van a poder recuperar. Pero fueron los TDC, por eso no me molestó. Y lo del túnel de gusano, como bien mencionas, fue algo que es parte de la DMA. Entonces, pues, tampoco me sonó tan complicado. Sí. Ah, Entiendo la respecto a parte esto. que puede sonar gratuito, pero Sí. Sí. dime. Perdón, se me pasó a comentar lo de Book. Estoy de acuerdo contigo, Francisco. A mí me parece que la escena está construida de que sí, o sea, quizás lo que no me gustó es que ya está telegrafiado que no se iba a morir. O sea, o sea, sí se siente, o sea, y ahí me encantó esa actuación de esta Sonequa, Martin Green, porque justo, o sea, ves que está ves cómo pasa de la felicidad. Es como el meme del niñito que están entrevistando, ¿no? Que está todo Sí, sí, feliz y de sí. repente empieza a llorar. O este meme de Pedro Pascal que está riéndose y luego llorando. Es así como que Michael es de, ah, sobrevivió, lo conseguimos. Y de repente es como de, ay. Y hasta ves en la toma, o sea, se está materializando y explota la nave, es como de que no dio tiempo de hacer la emisión, pero justo dices, la señal está en algún lado. Y justo dices, en Exacto. cualquier otra circunstancia sería muerto, pero dices, están lidiando con una civilización avanzada. Entonces yo, o sea, digamos, yo era como de, güey, qué buena actuación de Sonequa, pero va a volver Book, ¿no? Y ya cuando dicen, ah, estás triste y lo regresan, dije, ah, o sea, ya lo veía venir, o sea, sí se siente demasiado fácil y un conflicto como metido ahí como para poner emociones, pero tampoco lo detesté y justo me parece como construido por explicaciones previas, ¿no? Pero sí entiendo que sí puede molestar porque también en su momento fue como de, ay, pues va a volver, o sea, en 20 minutos va a estar de regreso. A mí, citando a los Simpsons, si sí puedes ver el cuadro exacto en el que se le rompe el corazón a Michael, la neta es que si ni, creo que en general todos tienen momentos de 10, también cuando, justo después de que destrozan el motor de esporas, ya están como en el ruido, esto ya valió más, ya nos vamos a morir todos, y de pronto ves que llega Colbert con Stamets y Adira, y dicen, ¿pero qué haces esto aquí? Dicen, pues es que yo quería estar con mi familia en estos momentos, y dice, ¡ay, qué bonito! No, pero también se nota que fue porque por cuestiones de pandemia no podían tenerlos a todos en el mismo lugar. Entonces, de pronto, me faltó Rino. También mi cuita más grande del episodio es que qué pasó con Tig Notaro, que no estuvo tanto como quería. Entonces, de pronto, la escuchas en el la escuchas, pero no la ves. Colbert, Stamets y Adira están por su lado, mientras que otros están por otro. O sea, sabes, como que se nota que no pudieron tenerlos a todos en el mismo espacio. Entonces grabaron distintas escenas que se nota muy forzado que no están en el mismo espacio, ¿no? No sé si fue el único que lo sintió yo, no sé si alguien más lo sintió, Rodrigo. Híjole, no sé. Fíjate que estaba leyendo en Rotten Tomatoes las críticas, que casualmente el 92%, la crítica le da 92%, pero la audiencia le da 19%. Y una de las cosas que más critican, y yo no sé si estoy tan de acuerdo, es el tema del que hay mucho enfoque en la parte emocional, en la parte de las parejas, en la parte de las familias, en la parte, ¿no? Incluso me estaba riendo con un comentario que decía que esto era Grey's Anatomy en el espacio, que no era Star Trek. Entonces, no, a mí no me molestó porque además a lo largo del capítulo, sobre todo cuando ya están haciendo contacto con los alienígenas 10C, la parte emocional es una de las más relevantes, es la manera en la que empiezan a comunicarse y en la que empiezan a encontrar algo en común, ¿no? Sentimos lo mismo, valoramos la vida, sentimos tristeza, sentimos miedo, sentimos enojo, etcétera, y eso va unido junto con todo lo que está pasando dentro de la nave y las distintas relaciones que tienen los personajes. Entonces, a mí por eso lo de Saru con la presidenta de Nibar no me parece mal, lo de que todos se junten en familia no me parece mal, que inclusive hasta la misma nave, pues ya sea, tenga sentimientos también por la tripulación y los cuide y sean parte de sus parámetros el cuidarlos no me parece mal. No sé si esto en una siguiente temporada podría sobrevivir si seguimos haciéndolo de esa manera. Probablemente el tono tendría que cambiar de acuerdo a la situación que se vayan a enfrentar, pero por lo menos en esta temporada a mí no me pareció que fuera algo que estuviera fuera de lugar. 19% de la audiencia. A mí me Sí. parece excesivamente injusto, María, ¿no? ¿Tú qué piensas de ese 19%? No me parece extraño, pero sí me parece muy injusto porque esta es la fórmula que tiene Discovery. Cada serie de Star Trek tiene una fórmula específica. Tienen algo general, como un mandato general o una estructura general, pero cada serie tenía su fórmula específica. Y la fórmula de Discovery siempre fue la unidad. Yo estoy en varios grupos y de Facebook, antes cuando tenía Facebook, todo, pero la gente no le perdona a Discovery ciertas cosas. No sé por qué, pero a Discovery le cuesta un montón encontrar su lugar para el fandom. A mí me encanta desde la primera temporada, aunque el piloto no me gustó mucho y lo dejé. Yo dejé el piloto y lo agarré día después. Dije, bueno, si lo voy a mirar, Star Trek, lo voy a mirar y lo miré. Pero realmente la primera vez que el piloto no me gustó. Yo creo que sí, realmente es injusto porque Discovery es muy Star Trek. Y hay gente que dice que ni siquiera es de la línea Prime. He escuchado comentarios y gente dice, no, pero esto no es de la línea Prime. Y no hay nada más Prime que esto. Te hacen desde la primera temporada referencias a todo, a todos. Todos. ¿Qué más querés que te digan que esto es Línea Prime y que esto es Star Trek? Además de los mensajes que dan, los mensajes que dan son los mensajes que siempre dio Star Trek. Y si no les gusta, y eso de que es novela, sí, también lo he escuchado mucho, pero está bien, a mí me gusta, sí, a mí me gusta cómo está y no me parece nada fuera de lugar. Coincido, fíjate, que es que creo que también hay como un sector del fandom, que de hecho ya hasta tiene como el sobrenombre de fandom menas, que su única razón de vivir es encontrar quits de o broncas con las franquicias que tienen más fans y quejarse, ¿no? Y decirse que son muy fans de esas franquicias, pero se quejan mucho de lo nuevo, ¿no? Lo hacen con Star Wars, lo hacen con ahorita con Lord of the Rings y lo hacen, por supuesto, con Star Trek, con singular alegría. Por esto, y de pronto muchas veces escuchas sus razones, y es que entonces no estabas viendo Star Trek, mano, ¿no? O sea, muchos se quejaban de, es que la protagonista Exactamente. es muy forzado porque es una mujer y es negra, y entonces, güey, o sea, no has visto Star Y Trek nunca Janeway, en tu vida, güey. y Deja, Cisco, digo, y además ¿Uhura? otra de las ¿Uhura? quejas, el Uhura, el Checo, el Zulu, y otra de las Exacto. quejas más grandes que a mí me da mucha risa, y risa o tristeza, y yo no sé qué es, y dice, ay, esto, la queja más grande que tienen Discovery, esto es inclusión forzada. Señores, ustedes jamás vieron Star Trek si dice que esto es exclusión forzada. Forzada Desde por supuesto. 1966 tratan los mismos temas. O sea, Desde jamás nada va a ser 65. forzado en este. Sí. Claro, tocan, o sea, tocan la igualdad, tocan los derechos civiles, tocan estos temas. O O sea, sea, señores, ¿dónde vieron desde que esto? justo, o sea, en la época de la guerra O sea. civil, la lucha por los derechos civiles, tienes una tripulación de gente multiétnica, japonesos, Sí. rusos, afrodescendientes. Claro, dice inclusión forzada, inclusión forzada, es lo único que se dice de Discovery y de Star Trek. Cuando, si vos sos un fan de Star Trek, sabes que eso nunca, no tiene cabida en esta franquicia. Pueden tener en Exacto, otras, creo. no sé, y a mí tampoco me parece mal, pero Star Trek es la esencia de Star Trek, la inclusión. Correcto, creo que no puede haber un concepto más de inclusión forzada que un ruso en el puente del Enterprise. O sea, Claro, un eso ruso en Guerra Fría. en plena Guerra Fría, meter a un ruso por sus pelotas, no hay nada más inclusión forzada que Checo. No la hay. O a una oficial de comunicaciones que sea negra y más Sí. encima que se llame Uhura, y Uhura significa libertad. Exacto. Y además que O sea sea, teniente. O sea, hay un par de que tenga un escenas grado. donde que hay un par de escenas donde Uhura le manda hombres blancos en la tripulación. O sea, hay una parte donde Claro. hay como dos hombres peleando, llega Uhura y firmes, chavos, y los chavos se cuadran ante Uhura. O sea, es una Sí. escenita, pero eso es potentísimo en 1966, ¿no? Claro, y Incluso además, hablaba yo. no, seguí, Sigue, seguí, que yo sígueme. después sigo. No, No, es que y mencionaba eso es yo lo que me incluso. encanta de todos. Exacto. Yo hablaba incluso de que en el primer piloto, en el 65, porque en el primer piloto tienes a una primer oficial mujer, ¿no? Y esa Claro, mujer. a la esposa de Roddenberry. Exacto, a Mayel Barrett, que es number one, que ahorita en la nueva serie la va a ser Romy. Ay. Mystique, pues, es que ya no es Stamos porque ya se volvió, ya usa ese nombre. Pero es Rebecca Romijn. Pero ella en el 65 la tuvieron que quitar de la tripulación, o sea, le quitaron porque en el 65 las mujeres fueron las que dijeron: es que hay una mujer con poder en el puente y quién se cree, ¿no? O sea, quién se cree para ponérsele loca al capitán. Pero. Además, salvó a Pike. Ella era la que fue y rescató a Pike. Una mujer rescatando a un Correcto. hombre. Una mujer usando pantalones. O sea, es como que era todo muy reductivo, demasiado. Era como demasiado mucho para la gente. Correcto, pero ¿Y era lo que Roddenberry. cuál fue la crítica? Exacto. Que era lo que Roddenberry ya tenía A desde la gente. entonces no. Sí. Claro. Sí, ¿no? ¿Y Yo, cuál yo, fue yo. lo que le dijeron? La gente no quiere pensar, la gente quiere sentarse y entretenerse, no quieren tener que pensar o reflexionar sobre estos temas. Y Star Trek tuvo tres pilotos. La jaula fue uno, Las Mujeres de Mund fue otro, y después el de Gary Mitchell. No, el primero fue el de Gary Mitchell, fue el primero Where No Man Has Gone El Before. de Gary Mitchell. Primero fue Esos este. fueron los tres pilotos que tenía. Y todos son potentes y no es nada simple. Exacto. Harry Mudd ya no fue tanto piloto, sino fue como el primer episodio de... ¿Fue Harry Mudd o fue la maniobra de la carbonita? No me acuerdo, La mujer es de muy creo, no me acuerdo, pero... pero ¿qué tema toca? Exacto. O sea, en general de Star Trek es eso. Perdona, Axel, ibas a decir algo, discúlpame. Ah, no, estoy de acuerdo con ustedes, o sea, creo que desde sus orígenes Star Trek ha tenido estos personajes, este tipo de discusiones, y la verdad es que sí, hay gente que se enoja, o justo tiene la serie como en su mira de ataque, justo porque no se adecua a lo que ellos quisieran, ¿no? O a los discursos que a ellos les gustan, cuando Star Trek la verdad es que es coherente consigo mismo, y en Michael tiene eso, ¿no? Hay un grupo de Facebook que se llama, que le recomiendo a la mesa y a la audiencia, que se llama Sounds Like You Have Never Watched Star Trek, But Okay, que es como de, suena como si nunca hubieras visto Star Trek, pero pues adelante, que es justo en donde justo toman estos tweets como de política en mi Star Trek y también algo que también sirve para hablar de por qué quizás yo detecto mucha molestia con este episodio. Es justo la aparición de una política de la vida real en este episodio. Y sí hubo un sector del fandom en Estados Unidos, de la audiencia estadounidense, no diría del fandom, porque creo que eso, ¿no? O sea, no son fans de Star Trek si se molestan por esas cosas. Pero un sector de la audiencia sí se molestó mucho y vio, había muchos tweets y mucha gente como molestísima y tratando de desacreditar a la protagonista de este cameo. Y es como de, güey, siempre ha sido de fan ella de Star Trek, porque Star Trek representa un montón de cosas que ella respalda. Entonces, amigo, si eso no está de acuerdo en tu visión del mundo, pues ve NCIS, ve Refritos de 24, o sea, hay series para ti, o sea, ve los discursos de Trump en Mar-a-Lago, no sé, eso no es tu audiencia, o sea, Star Trek no es para ti, Star Trek no es para ti. Entonces, sí, Concuerdo. nada más eso quería agregar, y bueno, y aquí Que un mensaje. además las críticas fueron bucólicas, o sea, de porque era negra, porque estaba gorda, porque era, o sea, hubo una violencia brutal. Félix Farfán Zarza nos dice: mi amigo Axel, previniendo un motín, pone por delante la diplomacia y el diálogo. Pues es que así es esto, Manuel. Isabel Ugalde, que ya la tenemos aquí con nosotros, dice: hola, los escucho mientras trabajo, pero como llegué tarde, solo quiero saber quién ganó la apuesta respecto a la temporada, Francisco, o todos los demás. El ¿Qué crees, capitán. queridísima Elizabeth? ¿Qué crees, querida Elizabeth? El capitán, todos contra mí. Exacto. Juan Saludos Norberto a Juan, Cáceres. de que es un compañero de Telegram. Un beso, Juan. Saludos, Saludotes, Juan. estimadísimo Gracias por Juan. acompañarnos. Saludos, Isidro, Juan. sí, sin duda. ¿Ustedes qué piensan de todo esto, Isidro, Rodrigo? Por favor, también éntrenle a la charlita. Bueno, en mi caso, Estoy muteado. retomando No, no, adelante, adelante. en mi caso de lo que estuvieron comentando, sí, al principio lo de Brooke que lo revivieran, sí, de repente dije, bueno, pues entonces ya, pero me gustó que lo trajeras, aunque puede sentirse como que lo trajiste rápido, lo que impacta, porque fue de decirles estos de, bueno, ya nos damos cuenta, nos vamos a fijar más si hay entes, que conocen para que no estemos minando, ¿no? Y Book fue como, no, señores, o sea, no, o sea, todo lo que hacen ustedes tiene un impacto y creo que va muy en relación de lo que vemos hoy en día, ¿no? Porque muchas veces queremos justificar ciertas situaciones diciendo que va a haber un impacto ambiental medido y es que eso es imposible. No puedes hacer suave un impacto ambiental, o sea, es un impacto ambiental y lo es. Entonces, y la presidenta la toma, mueve en la cámara y la presenta como de ya no digas nada, ya no digas nada. Entonces, me gustó, o sea, no se volvió como chafa, por así decirlo, su regreso tan rápido. Porque inmediatamente es una persona que, como tiene esta parte que nos han enseñado de él, que tiene esta parte de sensibilidad y de como con la naturaleza, Así si su es como de superempatía. Sí. enough is enough, ¿no? O sea, y fue interesante que aquí dijeron, bueno, está bien, vamos a buscar otra manera, y ahí se abre esta parte de, bueno, es que tenemos que gastar la barrera, y es como, no, señores, esa, o sea, esa barrera eventualmente se los va a comer, o sea, no por evitarlo, o sea, eso que están evitando al final del día es inevitable, que puede tener muchas lecturas, pero me gustó precisamente ese punto donde fuera el de, o sea, tienes que abrirte a, y las decisiones tienen que tomarse radicalmente en ese sentido de cuando algo ya es, no vamos, bueno, medio vamos a hacerlo, no es como ya no. Y entonces sí me gustaría precisamente para lo que tenemos hoy en día de repente con el impacto ambiental, es como de ya, o sea, ya pasemos eléctrico. No, es que espérense, vamos a hacerlo, sí, es como de ya hagámoslo, o sea, sí se puede tomar esa decisión y podemos enfocarlo. De lo de la presidenta de la Tierra, Perdón, energía nuclear hoy, señores. Esto es lo que vale. ah, perdón, sí. De la Tierra, que no le hicieran nada, pues. No me preocupó tanto en ese sentido. Y de repente, más bien, yo sí pensé que iban a mandar, no se iba a ofrecer ella, sino que la otra sí íbamos a perder a alguien. Y de la parte emocional, pues creo que es algo que siempre ha tenido Star Trek, o sea, sus personajes, o sea, Worf, o sea, todos, o sea, no podemos decir que no hay emociones en Star Trek, o sea, en todas. Obviamente aquí probablemente se hable más de ellas que en otras series. O sea, aquí a lo mejor no tenemos tanto capítulo de relleno, a lo mejor, precisamente porque son más compactas. O sea, no, de repente, a lo mejor sí. Entonces, por eso puede hacerse como más enfático. Y pues al final del día creo que es eso. O sea, este siglo yo creo que tiene que ser más de emociones, de entender. O sea, todos los productos que estamos viendo ahorita, lo que fue en su momento, intensamente. Lo que fue ahorita Big Red, o sea, todo nos está hablando de cómo podemos manejar nuestras emociones, entender nuestras emociones, porque no es limitarlas, es más bien entenderlas y entender a los demás el impacto que tienen. Entonces creo que el programa está representando lo que es en este momento, porque nuevamente, el programa no es solamente para nosotros que ya conocemos la serie, sino es para muchas personas más. Y que tienen que sentirse identificadas con esa parte emocional, que no sea un producto solamente que es para pasarte bien el rato, sino que sí deje, y creo que es algo importante que la serie está buscando. Entonces, en ese sentido, yo creo que está cumpliendo ese sentido, y sí, y yo espero que no lo pierda, pues, que lo maneje, porque si sí te das cuenta cómo los personajes han cambiado, y lo que pasó Saru con la presidenta al final. O sea, de dos personas que son completamente muy propias ellas. Y es muy sutil esta parte de cómo te permito que ya entre. O sea, me gusta que lo hagas de esa manera. Lo que platicamos, ¿no? Del final de todos se fueron de vacaciones. Entonces, pues es esta parte de que son equipos. O sea, que Tilly regresa. Y es muy chistoso porque a pesar de que la perdimos media temporada, sentí como si no se hubiese ido. O sea, como que este cambio que tuvo es como lógico. Entonces cuando llega ella es como de, ah, regresaste, sí, que no sé qué, y es un momento, pero es como de regresaste con nosotros como audiencia, te lo hace porque las tomas están como muy, muy cortas, o sea, te hacen que estés como, ah, claro, estoy saltando junto con ellos, o sea, entonces, creo que funciona así. A ver si puedo verbalizar de manera correcta mi opinión sobre el tema de la inclusión, porque no quiero sonar de la manera que no es. Lo trataré de hacer, entonces por favor ténganme paciencia. Yo creo que sí hay muchas compañías, muchas franquicias, muchos medios que ahorita están tratando como de hacer una inclusión de manera forzada en algunos momentos y con algunos personajes. Sobre todo lo estoy viendo en el tema de los cómics, que es otra de nuestras pasiones. Sobre todo lo estoy viendo en DC Comics. Hay personajes que de repente, de manera gratuita, pues resulta que tienen una preferencia que durante años no habían mostrado, y los llevan hacia ese lado. Yo creo que hay productos y franquicias que siempre han defendido la inclusión, siempre la han manejado y siempre han luchado por comunicar este tipo de por hacer este tipo de mensajes o mandar este tipo de mensajes para que la gente que es un poco más cerrada tenga una mente mucho más abierta, sea más tolerante, vivamos en un lugar mejor donde las diferencias existen y donde las tenemos que aceptar, ¿no? Creo que Star Trek es uno de estas franquicias. Creo que el mensaje siempre ha sido el mismo. No me parece incorrecto ver relaciones entre personas del mismo género o familias que no se llamarían como tradicionales o este tipo de cosas en una franquicia como esta. Por eso no entiendo bien. Yo creo que los comentarios de la gente que dice que hay una inclusión forzada o hay agenda, etcétera, en Star Trek, creo que tienen mucho menos conocimiento de Star Trek del que yo tengo, y eso que yo soy novato, porque yo a lo largo del tiempo y con lo poco que he visto, creo que el mensaje siempre ha sido el mismo, me parece un mensaje correcto y un lugar correcto donde se pueda transmitir ese mensaje, ¿no? Entonces, no lo entiendo. O sea, aparentemente la gente que hace estos comentarios es gente que ha visto Star Trek toda su vida, lo dudo ampliamente. Pero a mí no me parece que sea un mensaje equivocado y me parece que es un mensaje que la gente tendría que oír y que tendría que de la que todos deberíamos de aprender algo, ¿no? Entonces, pero si hay algunos, por ejemplo, a mí me dolió mucho que en cómics me dijeran que Iceman ahora era homosexual cuando Iceman nunca había sido homosexual, ¿no? O que Tim Drake Sí. ahora. No, ese Pero tipo de Tim, cosas me causan ruido, un día, pero un día te va a convencer a mi querido Valentín García de que te invite a los cómics de la semana para tener estas discusiones, porque aquí no sé el lugar, pero diciendo contigo varias cosas, pero o sea, en ese punto en particular de Iceman y Tim Drake, etcétera, porque particularmente más en el caso de Tim Drake, creo que está súper justificado porque es un adolescente. Y cuando tú descubres tu sexualidad es cuando eres adolescente, entonces no tendría por qué tener ningún problema en Okay. eso. O sea, y cualquier cantidad de homosexuales te pueden decir que tuvieron novio en algún momento de su vida porque no sabían qué estaba pasando con ellos. De acuerdo. Está bien. Pues Ah, bien, pero a fin de lo cuentas. platicamos en los cómics de la semana, Exacto, porque viene uno de exacto. Comic Rex con Belén Ortega, Sí, entonces. pero Exacto. yo lo mencioné porque mi punto era, Sí. Star Trek es el lugar, es la franquicia, es el producto donde la gente la gente ve más diversidad y es algo que siempre han Sí. comunicado desde el inicio de la franquicia. Ese era Sí. mi punto, más Por que la supuesto. No, no, crítica y del otro. no, y todo lo de, y en todo tienes tus dos razones. Ya lo dice aquí mi querido Félix, que te reconoce, porque además bien lo dice, que dices tus puntos de vista respetuosamente y con humildad, pero siendo claro con tus puntos. Entonces, y de nuevo, como bien lo Sí. mencionas, y ese es parte del centro de todo en Star Trek, infinita diversidad en infinitas combinaciones. Podemos Uy, qué disentir en bueno que algunas lo pude cosas. verbalizar de manera correcta, compañeros. Yo estaba muy nervioso. No, por supuesto, y No, de y más nuevo, en los es tiempos parte de que lo mismo. corren. Exacto, y creo que al final de cuentas el hecho de encontrar estas pequeñas diferencias es lo que abre el diálogo y poder poner sobre la mesa estas cosas, porque además también algo que mencionaba Isidro, que sí me gustaría como tocar como punto central, no solo de Star Trek, sino del mundo en general hoy en día, que dice que este es el siglo de las emociones. Y creo que, de alguna forma, creo que la última frontera para este siglo es la empatía. O sea, al final del día, de todo lo que hablamos, de todo lo que se habla hoy en día acerca tanto de los abusos sistemáticos como por el otro lado, el entender varias posturas, etcétera, es partir de la empatía, partir del entender lo que está sintiendo el otro y las vivencias del otro y los entendimientos del otro. Y eso es lo que nos da cierta posibilidad de madurez, porque hoy en día la reacción, la parte más reaccionaria de la humanidad, la parte más conservadora de la humanidad, lo que está peleando es por la posibilidad de seguir insultando a las personas. Son aquellos que dicen, es que yo cuando era niño le decía gordo a quien quisiera y no había problema, pues es que sí había problema, nada más que no lo verbalizábamos, ¿no? Así es. O Nadie te todavía peor, sancionaba. exacto, o peor aún aquellos que todavía dicen, es que a mí toda mi vida me dijeron gordo y no había ningún problema, pues es que sí había problema. Y está en el hecho de que estás justificando y haciendo apología de tus abusadores. Entonces, esa es una discusión que estamos teniendo hoy en día y que creo que me parece muy válido que Star Trek sea parte de ello y que además de incluir a gente de diversidad sexual, además incluir a gente de diversidad étnica, gente de diversidad cultural, hable acerca de que el centro común de todos ellos es lo que sienten, es la parte de la pérdida, la parte del amor, la parte de la solidaridad, la parte de esos lugares donde todos estamos de acuerdo y tenemos que seguir adelante. Y eso ha estado también siempre en Star Trek. Yo recuerdo cuando salió Deep Space Nine, un montón de fans de aquella guardia de mediados de los 90, decía que era una telenovela, ¿no? Que no era Star Trek y que era una telenovela y que estaban teniendo cómo se atrevían a tener relaciones y cómo se atrevían a estar hablando acerca de relaciones interpersonales, etcétera. Y eso fue con Deep Space Nine, que hoy en día es considerado una de las mejores series de la franquicia. Entonces, entendamos eso. Yo no creo que llegue a eso Discovery todavía, pero creo que va por muy buen camino. Y como bien menciona María, desde la primera temporada tienes episodios que son hiper trekkies. El episodio de cuando le encargan a Burnham diseccionar al tardígrado, ella dice que no porque es un ser vivo y se encarga de no hacerlo. Me parece brillante. El episodio de Harry Mudd de este loop temporal me parece brillante. Etcétera. Hay un montón, todo lo que pasó con Ash Tyler a mí me gustó muchísimo. Etcétera. Hay momentos donde es muy Star Trek. Hay otros en donde, por cuestiones de tiempo, trataron de ajustar cosas que hoy estamos viendo en la cuarta temporada que descubrieron que no estaban funcionando tan bien y están tratando de corregir el rumbo. Pero entendamos también que son temporadas de 13 episodios. Cuando una discusión que estaba teniendo en Twitter, probablemente voy a tener en algún momento con Rodrigo, la primera temporada de Deep Space Nine son 26, digo, de Next Generation son 26 episodios, de los cuales menos de 10 valen la pena. O sea, la temporada toda puede ser sólida, pero menos de 10 en realidad están al nivel de lo que hemos visto en los mejores momentos de Discovery. Pero Entonces, sabes, es este tipo de discusiones y este tipo de opiniones y la forma en cómo las expresamos por lo que me gusta Star Trek, por lo que le quise entrar a la franquicia y por lo que me gusta compartir con ustedes las opiniones todos los domingos, porque pues son discusiones que hay que dar, que hay que tener, porque el mundo así lo requiere ya, ¿no? Entonces, pues por eso estoy aquí y les agradezco, compañeros. Como dice mi queridísimo Sí. Félix, más personas en el mundo como su querido Rodrigo. Muchas Sí, gracias a mi amigo Rodrigo. Félix. Gracias. No, y mira, no se trata de que todos estemos de acuerdo. Digo, el tema ahorita de por qué el mundo está como está es que hay visiones que dicen: si no estás de acuerdo conmigo hasta en los más últimos detalles, eres mi adversario. Y dices, no, o sea, hay matices, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que creo que tu punto se sostiene. O sea, hay detalles que podemos discutir en unas ñoñoticias o en los cómics de la semana, pero la verdad es que estoy de acuerdo con tu planteamiento y eso, ¿no? O sea, yo no estoy de acuerdo en que ciertos personajes sean inclusión forzada. Pero sí estoy de acuerdo en que en Star Trek, o sea, el presentar la diversidad es parte del núcleo de la serie, ¿no? También en los X-Men, o sea, los X-Men le gusta a un montón de gente bien diversa, de distintas preferencias, religiones, formas de cuerpo, identidad, porque justo desde que desde Giant Size, se planteó la franquicia como un cast diverso por distintas razones. También me recuerda mucho a Star Trek porque también es un ruso, un afrodescendiente, un japonés en la época de los 80s, 70s. Entonces, la verdad es que también es una franquicia que ha tomado riesgos y creo que está padrísimo eso, ¿no? O sea, Star Trek nos gusta, nos conecta por esto y ahí mismo nosotros, a esto que decías de estoy buscando cómo enunciarlo. Es como eso, estamos haciendo como los personajes de la serie, o sea, buscando cómo entendernos, puntos en común y cómo crear códigos para que también las cosas no se entiendan como un ataque donde no lo hay. Entonces, eso es muy bonito y creo que está padre tener esas discusiones aquí en Star Trek. Correcto. Y Chris Y ya Claremont lo es súper fan de Star Trek. sí, y se nota. Y ya lo comentaremos en algún otro espacio cuando haya cabida, pero por ejemplo, los X-Men es otra de mis franquicias favoritas. Si se fijan, bueno, no pueden ver, pero por acá traigo todos mis Funkos de X-Men por acá. Y es justamente eso, la representación de la diversidad en los distintos momentos históricos desde su creación. O sea, empiezan con el ruso, la africana, etcétera, pero ahora ya también están hablando de diversidad en preferencias sexuales, familias que se consideraban disfuncionales, etcétera. Entonces, pues son franquicias en las Poliamor que una vez. incluso. Así es, así es. Mi querido Félix dice, parte de este camino que elegí recorrer desde niño con todos mis héroes y superhéroes trata justo de esto. Evitemos normalizar cualquier tipo de abuso y discriminación. Uno de mis grandes maestros escribió, todos somos uno. Perfectísimo, Félix, y sí, tienes toda la razón del mundo. María Isidro, ¿ustedes qué algo más que decir? O porque creo que ya nos falta poquito para terminar el episodio. Llevamos 1 hora y cuarto. No, yo ahorita estoy bien. No, yo estaba escuchándolo a ustedes y estaba de acuerdo con un montón muy de acuerdo con todo, sobre todo cuando hablaban sobre que se quejan de que Discovery es emocional. Cuando vos, Francisco, o los chicos que han visto toda la serie de la franquicia, hay capítulos que no hemos llorado la vida. O sea, literal, o sea, ¿sabes lo que es estar mirando la serie, un capítulo y te caen las gotas de lágrimas como si te iban a abrir una canilla? Estás todo el tiempo con los pañuelitos secándote las lágrimas porque son demasiado emocionales, te llegan muy al corazón. El Así mejor que no sé. episodio, el considerado históricamente mejor episodio de serie original, se trata de sacrificar a la persona que amas. No sé de qué diablos están Sí. hablando los que se quejan de Discovery. No lo entiendo. Y totalmente, o sea, y es uno de los más, y bueno, por eso Deep Space 9, cuando tenían que hacer el homenaje a TOS, no hicieron ese capítulo, que era La ciudad más allá de la eternidad, porque era demasiado dramático y no querían tocarlo, por eso eligieron el Los Tribbles, para hacer homenaje. Dice Juan Norberto Bochieto o Boquieto. Yo creo que ¿Bochieto? en Star Trek y otras franquicias se le da demasiada importancia a la opinión de un grupo de consumidores tóxicos, razón por la cual es difícil y casi imposible hacer productos originales. Suele Pregúntenle a ser Star cierto, sí. Wars. Exacto. Uf. Y suelen ser muy vocales, suelen ser un grupo pequeño y muy vocal. Escandalosos. De hecho, más que vocales, son Hace mucho escandalosos. ruido. De hecho, si tú buscas en YouTube Star Trek, vas a encontrar 20 videos de los primeros que están corriendo a Harvey, si es Kurtzman, a Kurtzman, que ha fracasado todas sus series, que están a punto de entrar a la bancarrota, así, videos enteros de eso. Y si buscas Star Wars, lo mismo, que van a correr a Kathleen Kennedy, que Kathleen Kennedy la regó, que están en la bancarrota, los mismos argumentos de Star Wars y de Star Trek, y los dos siguen exactamente bien. Kurtzman y Kennedy siguen exactamente bien las franquicias, las compañías invierten cada vez más en las franquicias, o sea, están en el hoyo, pero son los más escandalosos y son los que más vistas tienen porque son los que más jalan ese tipo de morbo. Pero anyway, en fin, te vamos a tener nada más con rapidísimo con el resumen de Discovery, porque ya nos mencionaba Rodrigo algo que me parece muy interesante, que es que de pronto deciden que tienen que volar el motor de esporas para poder salir de esta situación en la que están. Yo no sé si eso significa que nos vamos a quedar sin el motor de esporas para las siguientes temporadas, pero si eso significa, ¿qué puede significar para la nave Isidro? Sí, yo también me quedé con esa idea de ya lo vamos a quemar, porque en teoría la otra era de la nave de Book, entonces en teoría creo que, pero no sé si en la flota quedaban todavía planos de eso, Es pero que según bueno, yo se los llevó Tarka. según yo es lo que sucedió, pero No, no, pues. pero sí mencionan que se van a quedar sin el motor de esporas, pero que no lo podrían reparar hasta que llegaran a la A una estación. base. Exacto. Entonces, bueno, igual puede suceder que resulta que no la pueden reparar, pero bueno, o sea, el gimmick para lo que nos servía la parte de esporas, digo, se puede dejar por alguna otra situación y regresar a warp normal. Entonces, sí, lo que veo para adelante, yo creo que es un pizarrón en blanco. O sea, yo creo que temporada 3 y 4 fue para como lo que cierra Michael, ¿no? O sea, agarra lo que fue lo del The Burn y fue esto, y probablemente cambie un poco la narrativa hacia dónde vamos, o hacia dónde quieren llevar el producto, pero creo que fue estas dos temporadas fue como un solo gran historia para acoplarlos a ellos, a esta nueva, Y la graduación de Michael, ¿no nueva te parece época. también? ¿Perdón? Perdón, y la graduación de Michael, ¿no te parece? Porque como que, de nuevo, este ganar serenidad, este volverse líder, ¿tú crees eso también? Sí, o sea, yo creo que todos, o sea, todos los personajes les diste un poco más de, los cambiaste, pues, que es lo que nos pasa a todos, los cambiaste y los adaptaste precisamente en esta situación y la forma de narrarlo también creo que encontró esta manera. Entonces, yo espero que lo que nos siga en la quinta sea precisamente ya llevarlo a más, o sea, ya los estableciste bien, ya tenemos esto. Y como dice Michael cuando habla con la presidenta de la Tierra, que es esa parte también de, pues nos gusta que seamos otra vez parte de la Federación, yo siendo como terrestre. Entonces, y que hay muchas cosas más que descubrir, entonces, pues nos lleva a ese punto. Que hablando de eso, cuando regresan a la Tierra, tenemos la presentación formal de la presidenta de la Tierra Unida, que además pues tiene este referente que ya habíamos mencionado un poquito de a nuestra realidad actual, Axel. Cuéntame por favor un poquito de quién es Stacey Abrams y la Ajá. importancia que aparezca como la presidenta de la Tierra Unida. Sí, bueno, pues Stacey Abrams es una política estadounidense, es del partido Demócrata. demócrata, ha sido integrante de la Casa de Representantes del Estado de Georgia, y además, pues justo pues ha sido muy vocal, digamos, en distintos momentos. Es de Georgia, que es un estado que justo tiene una historia de segregación racial y de lucha por los derechos civiles muy importante en Estados Unidos. Y de hecho, actualmente, y creo que también por eso también hubo como mucha polémica, actualmente se está en la terna por lanzarse a la gubernatura de su estado de nueva cuenta, ¿no? Ya había participado una vez, pero justo perdió. Ahí hubo temas de discusión sobre cómo se usaron métodos de supresión de votos, y eso le repercutió a la base electoral de esta política, pero justo actualmente está compitiendo nuevamente por la gubernatura de su estado de Georgia. Ha escrito varios libros de ficción y de no ficción, y también pues ella en repetidas ocasiones se ha anunciado como se ha presentado como fan de Star Trek, ¿no? Entonces sí, sí ha tenido participación en el fandom. Y pues nada, digo, sí, sí es alguien que es muy vocal de lo que representa Star Trek para ella, y de la inspiración que ha tomado en distintos personajes de la franquicia, ¿no? Entonces sí, pues sí, es una fan con una vocación política que interpreta a una política espacial. Que Pero pues además, en fin. hay que decirlo, perdió por 2 puntitos en la votación anterior por supresión de votos. Entonces, parte de su movimiento ha sido la inclusión el movimiento para registrarse y votar de la mayor parte de personas, incluso de minorías que tradicionalmente son las que más segregan en estas cosas. Y que además es la primera mujer afrodescendiente nominada por un partido mayoritario, como es el Partido Demócrata. Entonces, esta mujer está rompiendo barreras todos los días, incluido siendo la presidenta de la Tierra Unida en Discovery. Entonces, eso está muy padre y además me encanta porque hay un montón de políticos, obviamente la mayor parte demócratas, hasta donde yo sé, republicanos creo que no conozco ninguno, pero demócratas, que son fans de Star Trek, como el mismísimo Barack Obama, que era más Trekkie que la tostada. Y, por supuesto, mi queridísima Alejandra Ocasio-Cortez, que es senadora por parte, o diputada, no me acuerdo, por parte de Nueva York, que es de las chairas más chairas que hay en la Cámara de Representantes estadounidense, y es bien trek también. Ah, sí, que una Entonces. vez hasta en Twitch dijo: "Oigan, ¿qué onda? Debatimos cómo se resolvió este episodio de Voyager. Aquí vénganse a mi Twitch a platicar". Déjense venir, sí. Es bien trekkie, entonces estoy muy contento de que haya más trekkies en la Cámara de Representantes porque eso asegura un mundo mejor para todos, ¿no, Rodrigo? ¿Tú qué opinas de este final? Y también, de una vez, ¿qué esperas para la quinta temporada? ¿Cómo viste este final? Etcétera. Totalmente de acuerdo con lo que plantean y en cuanto a qué espero, yo me había hecho ya mi historia personal para la quinta temporada, por eso justamente la parte del agujero de gusano no me gustó tanto, porque dije, bueno, van a tener que buscar la manera de cómo regresar, probablemente van a regresar y se encuentren por ahí alguna especie alienígena en las afueras de la galaxia que no sea tan pacífica y tan que entienda tanto como fueron los 10A, y probablemente eso nos dé la puerta para encontrar al nuevo enemigo al que van a enfrentar en Discovery. O sea, bueno, que Tarka ya no esté, pues también me duele de cierta manera porque se me hacía un personaje, y lo dije desde episodios anteriores, muy interesante, pero la verdad es que pues estamos ante la incertidumbre porque ya no sé para dónde va a ir ahora. Yo creo que yo esperaría que siguieran en el mismo tenor de la evolución de las relaciones, la construcción de la federación, el encontrarse probablemente algún obstáculo de otros planetas u otras especies que no estén tan de acuerdo en unirse a la federación por cualquier motivo, pero sí me gustaría ver algún enemigo en la siguiente temporada que fuera realmente como muy que llegara a ser como muy como los Klingon en algún momento, o como los Romulanos en algún momento, que fuera algo que se volviera trascendente dentro de la de estar, por lo menos de Discovery. Entonces sí me gustaría que hubiera algo, alguna amenaza que representara realmente algo relevante para ellos y tuvieran que poner mucho esfuerzo, tanto técnico, tanto discusiones morales o éticas que pues hemos tenido durante esta temporada, me gustaría que mantuvieran eso. No sé para dónde va, la verdad no lo sé, pero esperemos que pase algo interesante para la siguiente. Perfecto. María, tus pensamientos finales de Discovery y qué esperas para la quinta temporada. Bueno, yo creo que lo que yo espero, porque yo creo que todo lo que teníamos que decir Discovery, ya lo dijimos, fue una buena temporada. Fue un final bastante bueno, aunque me ha gustado, ya sabes, un poquito más de algunos detalles, ¿no? De saber un poquito más de algunos personajes. Me gustaría que se desarrollen más. Quiero saber más del almirante y más de la presidenta y cómo ellos llegaron a la federación. Se supone que la federación estaba aislada. Significa que el almirante y la presidenta son nietos de los primeros que se fueron, de los primeros miembros que se fueron y crecieron ahí, o cómo llegaron. O sea, son cosas que a mí me interesa siempre el origen de las cosas. Y eso es lo que quiero saber. Y estoy también en duda de cuál va a ser el nuevo enemigo, ¿no? De Discovery para la siguiente temporada, pero de seguro va a ser más grande que la vida, como nos tiene acostumbrado Discovery, porque esa es su fórmula. Y ya me acostumbré y no espero menos. No creo que tengamos un enemigo a nivel de iguales a iguales, porque generalmente no lo hemos tenido. Siempre son enormes amenazas las que tiene que resolver Discovery. Así que no sé qué algo tan grande puede venir para amenazar a la Federación o al Cuadrante Alfa. No creo el dominio, no creo, porque el dominio. No sabemos nada del dominio, además tampoco creo que sea eso hasta la altura de Discovery, en el sentido de niveles de poder, ¿no? Pero no, yo creo que, la verdad es que no sé, estoy totalmente nula, no me imagino qué podría ser, pero me va a encantar saberlo. Estoy muy emocionada para cuando llegue la nueva temporada. Perfecto. Rapidísimo, Ángel, tus predicciones y opiniones generales de esta cuarta temporada. Pues me pareció una temporada que habla muy bien del diálogo, de las relaciones, del conflicto, de lo que ocurre detrás de estos y de por qué sí. Justo, me parece un mensaje muy bonito toda la temporada. O sea, el tema de cómo reaccionar ante el dolor y el trauma. O sea, hay gente que te va a lastimar, pero sí, o sea, reaccionar violentamente solo puede empeorar todo. Entonces me gusta que el mensaje general, y creo que la trama de Book lo explica, es el tema del diálogo, ¿no? O sea, a pesar de que él, cuando se encuentra frente a frente con pues, los que le causaron este gran dolor, o sea, él logra, se da cuenta de todo lo que sacrificaron todos los que lo están rodeando para llegar ahí, y justo, ¿no? Ya habla y genera un entendimiento, pero no por eso toma una posición sumisa o complaciente, ¿no? O sea, sí deja clara una postura y este diálogo y esta empatía que se genera crea un cambio. Me parece un gran tema, me parece una temporada con un mensaje bien importante y creo que llega en un momento, o sea, se va a leer esta serie de maneras bien interesantes este año, pero además en 10 años, en 20 años, entonces yo creo que la verdad sí nos dejan una temporada para discutir. Yo lo que espero, Digo, no tengo tanto bagaje en el lore de Star Trek como para ver a quiénes podríamos ver regresar. Pero a lo mejor no sé, o sea, yo lo que, por detallitos en esta temporada, sobre todo en esta segunda mitad, a lo mejor digo, la amenaza que sea, yo creo que de alguna forma va a estar conectada con la Alianza Esmeralda, con la Cadena Esmeralda, que creo que sí hubo dos momentitos muy puntuales en donde vimos como que se están reformando la Cadena Esmeralda, cuando en el casino justo ven que ellos también están buscando la batería para hacer quién sabe qué cosa que no ha de ser buena. Y también cuando vemos que siguen robándose materiales de las prisiones que tenía la cadena, cuando Tarka y Book van a la celda que tenían él y Onos. Entonces digo, a lo mejor, o digo, no son mis villanos favoritos, no me mata de locura verlos regresar, pero digo, a lo mejor ahí hay unas cositas que digo, a lo mejor ahí regresa la cadena Esmeralda, o como ya había dicho, creo que Rodrigo o Isidro, de que ese dialoguito de que Kovic y Reese están trabajando en algo. A lo mejor ahí, por ahí también van los tiros, ¿no? Perfecto, pues yo, fíjate que a diferencia de María y del grueso, yo espero que para la siguiente temporada ya me cambien el formato, o sea, que ya no sea esta gran amenaza y gran misterio y gran cosa que estamos y hemos estado viviendo desde la primera temporada, sino que básicamente regresemos un poquito, quizá no al episódico, porque creo que para eso podríamos tener Strange New Worlds, sino Ojalá. encontrar otra forma de contar estas unidades narrativas, porque de nuevo ya la idea de la gran amenaza se vuelve complicada. Y si bien en esta temporada yo siento que la resolvieron bien, en la temporada pasada me quedaron muchísimo de ver y creo que es mucho más probable que inventar grandes amenazas terminen cojeando al final que lográndolo. Entonces, pero sin duda estoy totalmente dispuesto a seguir el viaje de la Discovery en su quinta temporada y aquí estaremos el próximo año. Si ustedes así lo deciden, seguiremos aquí mientras el líder supremo Valentino siga prestando el espacio, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias y les recomiendo antes de empezar ya a hablar de Picard, lo mismo que les he comentado siempre, por favor denle like a este video, coméntenlo, no importa cuándo lo vean, déjenos sus comentarios, denle su like, suscríbanse al canal, pónganle clic a la campana de notificaciones. También si lo están viendo en Twitch, les recuerdo que si tienen su cuenta de Amazon Prime, pueden suscribirse al canal de La Covacha y sin ningún costo extra para ustedes. Básicamente, el señor Jeff Bezos, además de sacar a pasear al capitán Kirk a la estratosfera, se va a mochar con una lanita para la covacha y eso siempre se agradece. Igual, si quieren volverse miembros del canal en YouTube, se agradecerá. Si nos quieren mandar estrellitas en Facebook, también se agradecerá. Y cualquier tipo de apoyo, como siempre, y sobre todo que nos compartan con sus compañeros, con sus amigos, que les dejen saber que estamos aquí hablando cada semana de Star Trek, se les agradecerá muchísimo. Y por supuesto, a todos ustedes que nos están viendo, siempre, siempre, siempre. Muchísimas gracias a todos ustedes. Pero pasemos ya al tercer episodio de Star Trek Picard, segunda temporada. ¿Cómo lo vieron en opiniones generales, Axel? ¿Tú cómo lo viste? Pues la verdad, digo, no me enloqueció, pero me gustó. O sea, digo, estoy esperando que haya un payoff en este episodio, pero la verdad me gusta cómo se posicionaron las cosas. O sea, me gustó eso, ¿no? Que no se alargó el cliffhanger del episodio pasado, pero que sí tiene consecuencias y que sí tiene una serie de efectos que sí van a marcar el destino de los personajes. Pero creo que sí hay detalles en el viaje del tiempo que no me enloquecieron, pero es porque de nuevo, ¿no? O sea, sí me falta como una parte enorme de lore de Star Wars por ver, porque ya cuando estuve leyendo más como comentarios del episodio, dije, ah, eso suena padrísimo, eso suena padrísimo, ¿no? Sí, entonces sí, dije, ah, cuando leí teorías de la implicación de ese viaje en el tiempo, ese año en particular, y lo que tú y María hablaban de Cisco, dije, ah, mira, ya entendí esto, ya está padre, ¿no? Ya vi un poquito el contexto, ¿no? Pero pues sí, me falta, por ejemplo, ver esos episodios de Deep Space Nine. Pero la verdad, digo, me gusta por el momento, ¿no? O sea, digo, creo que va bien. Hubo algo que no me gustó nada, que es como el destino de uno de los personajes, de Elnor, que es como de espero saber más, de ver, a ver a dónde lo llevan. Pero no me enloqueció como este final de temporada de Discovery, pero tampoco me disgustó y sigo enganchado, ¿no? Sigo queriendo ver como a dónde van y creo que al final sí vemos al equipo dividido, pero en situaciones que van sacando también su valía. Una de las polémicas de la sección Picard, me gustó uno de sus momentos, Agnes, entonces sí, ya quiero escucharlos platicar. Bien, ¿por qué todos contra Agnes? María, ¿cuál fue tu opinión de este episodio en general? Bueno, en general no me gustó tanto como el anterior me voló la cabeza mal, aluciné. Este episodio me gustó, pero un poco menos. Tengo varios puntos en contra en este episodio, cosas que no me gustaron, no sé si quieren que le digan las que no me gustaron o las que me gustaron primero. Por donde quieras partir, yo creo que ahorita vámonos por lo general, como una opinión general, bueno, y ya después pasamos a los particulares, bueno, si te parece. Dale, bárbaro. En general me gustó, le daría un 8 para ser buena, el otro es casi un 10, porque fue casi perfecto para mí. Me gustó el tema de que hayan llegado rápido a 2024, yo pensé que se iba a alargar más, que iban a estar más tiempo en la Confederación, igual eso me habría gustado mucho, porque yo tenía la ilusión de ver más personajes de la vieja escuela. A O'Brien, a todos, ¿no? Me gustó, porque lo mencionaron y yo quería verlo. Yo quería ver esos personajes en versión malotes. Pero bueno, tuvimos un capítulo en ese mundo loco y quería más. Pero en general el capítulo me gustó. Me gustó mucho. Hay escenas que me mataron de risa. Por ejemplo, cuando Yurache le decía a Río, no lleves esto, no lleves lo otro, no pierdas nada, no cambien nada, no toquen nada. Y hicieron todo lo contrario. Y eso me dio risa. Listo, esto es pura macana, se armaron en la ciudad. Y lo que me dejó lleno de dudas. Este capítulo me dejó con un montón de dudas, que espero podamos resolverlo entre todos. Pero fue divertido ver y llevadero. Perfectísimo. Rodrigo. Pues yo, a diferencia de María y de Axel, yo le doy 9.5 Copa Points a este episodio. A mí me gustó. Me tenía al filo del asiento durante todo el episodio. Me gustó mucho. Me gustó. A pesar de que Ríos no es uno de mis personajes favoritos sin ninguna razón en especial, toda la parte donde él está con la doctora y demás me mató, o sea, con el hijo de la doctora, etcétera, me gustó muchísimo. El que hayan dividido, creo que los tres distintos escenarios donde tenemos a los personajes con cada uno con su distinta misión me parecieron relevantes, me parecieron interesantes, emocionantes. Agnes sube un puntito más en mi escala de preferencias de personajes porque creo que fue muy interesante este tú a tú con la reina Borg, entonces me pareció una de las partes más interesantes del capítulo. En general a mí me gustó mucho. Isidro. En mi caso igual es para mí es como un 8. Lo que pasa es que sí, o sea, tiene unos desbalances que me preocupan un poco, o sea, tienen cosas excelentes, pero esta vez el personaje de esta Rafaela sí me estresó un poco. O sea, puedo tratar de extrapolar un poco sus reacciones, pero son reacciones como lo que le pasó en la primera temporada, que eran como de para que el plot existiese o alguna cosa así, ¿no? De oh, ahora voy a hacer esto, cuando es como de pero en qué momentos sucedió. O sea, lo puedo extrapolar a lo de su hijo con lo que pasó con nuestro Legolas favorito, pero es como entonces eso, todavía está un poco desbalanceada porque hace ese tipo de cosas. Concuerdo con todos de que me gustó que no tardáramos más tiempo en la otra, bueno, en el futuro cambiado. Y pues fue interesante que nos viésemos ya en el 2024 en Los Ángeles. Entonces, es eso. O sea, le doy un 8 porque esos desbalances pendulan de maneras que me preocupan hacia dónde van si no los han logrado corregir. Pues yo también coincido, creo que a diferencia del episodio anterior sí me quedó un poquito de ver. A mí me pasó. Estoy solo en este episodio. Exacto. Estoy solo, compañeros. Hoy somos todos contra ti. ¿Qué le vamos a hacer? Pero como oficial de ingeniería tienes las herramientas para defender tu posición, caballero. Pero fíjate, exactamente. Pero yo particularmente en este episodio lo que sí no toleré fue a Rafi. O sea, sí me pareció ya un poquito demasiado el drama hasta gratuito, sobre todo tomando en cuenta que en teoría estos sí son oficiales de la flota, como para tirarse de esa forma a la intensidad y de gritarle a Picard. Me molesta que Picard, siendo el capitán que habíamos conocido, ahorita se deje mangonear por cualquiera, ¿no? Y hasta que hasta parezca como apenado cuando da órdenes, eso me conflictó un poquito. Entiendo lo que pasó en la temporada anterior, pero en esta temporada sí es como de, híjole. Girati y Ríos me siguen encantando. Lamento muchísimo lo de Legolas, lo de Elnor, pero hablando de Deus Ex Machina, me parece extrañísimo, Rodrigo, que te haya molestado lo de la especie DS y Book, pero no te haya molestado que los Phasers todos estaban en desintegrar, pero a Legolas no más le lastimaron el hombro. No, o sea, no sé, no, o sea, no sé cómo pasó, pero eso es de Deus Ex Machina, a ti no te molesta. Qué Pero coincidencia, ¿no? es, De uy, que, acuerdo. mira, y por Es último, me está gustando. un romulano afortunado. Exactamente, o sea, básicamente la tirada de suerte le salió bien al jugador de Elnor en el juego de rol, pero pasó eso y me está gustando mucho lo que está pasando con Seven of Nine. Está descubrirse como humana, me está gustando muchísimo. Pero pues bueno, como dijeron, el episodio abre con este cliffhanger en el que nos hemos quedado cuando abordan los oficiales de la Confederación a la sirena y se da este enfrentamiento y estos trancazos entre todos, logran vencerlos, sale herido Legolas y la doctora Jurati logra conectar a la reina Bor a la computadora central de la nave, hacen los cálculos necesarios, hacen el movimiento de liga de ser original para viajar en el tiempo, logran llegar al siglo 24 y como la reina Borg está conectada a la computadora central, te están teniendo broncas para poder volver a tener control de la nave y en medio de eso Legolas está desangrando en una biocama de enfermería de la sirena, pero al no tener energía porque toda le está chupando la reina, pues Legolas básicamente se nos muere. Cañangas, ñangas. ¿Cómo vieron toda esta secuencia inicial, María? Cuéntame qué viste. Y si quieres, de una vez empezar con tus peros, lo que no te gustó, date libremente. Bárbaro, bárbaro, vamos a tener para rato. Bueno, para empezar el tema, como vos decís, de que qué casualidad de que no lo desintegraron a Legolas, a Elnor me parece como que, o sea, o era todo el phaser a disparar normalmente o a desintegrar, pero me pareció como demasiado arregladita de guión ahí, eso. Después el tema de que Que Jurati se ponga así con. perdón, María, que en honor a la verdad, no es la primera vez que sucede, ¿eh? Esto ha pasado tanto en Next Generation como en prácticamente todas las series, que tienes un phaser Zeton Claro, pero programado para vos. desintegrar, pero no, en todas es un problemático, pero aquí se notó un poquito peor. Perdón, María, nada más era para Acá se notó mandarte mucho. ese. No, claro, pero acá se notó demasiado y además es ¿para qué van a matar a Elnor? Si lo van a revivir, todos sabemos que va a volver. Cuando arregle la línea temporal vuelve, así que yo ni lloro, yo ni me peno, porque ¿para qué penarme gratis si al rato va a No, vivir? o antes, Es como, o no, no, antes. no. Un tráiler. Claro, Pero no, bueno. no, yo no creo que dure muerto más de 3 o 4 capítulos, para empezar. Por Bueno, mucho. tenemos eso de que es como muy, muy, muy, muy, muy gratuito la muerte de este personaje. Solamente lo hacen para que Jurati se enoje con Picard y Rafi. lo empiece a acusar a él. Raji, perdón, lo empiece a acusar a él de que por culpa de él y su juego con Q la gente muere y todo. Y después el tema de que Ríos quiera matar a la reina Borg. O sea, vos sos supuestamente un oficial de la flota estelar, nunca estudiaste, no sé, física cuántica. Si ella es la que te llevó a ese punto, si la matás, te quedan atrapados en el 2024. Pensá un poco, Ríos. O sea, usale neuronas. Sos oficial de la flota, tenés que darte cuenta de esto. O sea, si Picard lo evitaba, no evitaba que él matara a la reina, quedaban ahí para siempre. O sea, y Jurati media pesada esta temporada. Este capítulo estuvo bastante pesadita. Yo te entiendo que el tema de que ella no tenga un vínculo bueno con su hijo real, que su Arrasi, hijo Rafi, real la Arrasi. a Rafi, perdón, estoy con que Rafi no tenga un buen vínculo con su hijo porque ella lo abandonó con el tema de la conspiración y todo, y que ponga todo su amor a él, no lo entiendo. Hasta Pero hace sentí un año feo, lo ¿eh? conocéis. Se vio que Francisco Hasta sintió sentí feo. feo. Se dije, ¿Jurati? ¡Oh! Pero no, también, tú, Rafi, sí No, estoy perdón, contigo, pero es que perdona. tengo a Jurati en la cabeza. Tengo a Jurati en la cabeza porque hay otra cosa que tampoco me gustó. Decime, Íbamos ¿Jurati bien, tiene ¿no? algún tiene un puerto USB en el cuello o algo así? ¿Cómo hicieron para conectar el cablecito al cuello de Jurati? Hay algo que no entiendo ahí, la asimilación o semi-asimilación. Se supone que cuando un Borg te asimila, te mete los nanobots y te cambia, te es un proceso irreversible casi. Pero acá le ponían ese cable en el cuello y es como que ella po se podía controlar la asimilación. Y me pareció medio complicado. No sé si no lo explicaron bien o yo no lo entendí bien, pero es como que me sonó raro por todos lados. Y acá voy a decir una teoría loca, pero si Raffi no, ay, si Jurati no termina siendo la reina Borg en algún futuro, porque la reina Borg actúa muy humana. No es la reina Borg que estamos acostumbrados a ver o que ya conocemos, que no se parece nada a una Borg, menos a una reina, ya la conocemos. Es demasiado La humana y es raro. Reina Borg, la Reina Borg desde que se escena Data, creo que ya es bastante más humana de lo que esperábamos, la Claro, verdad. pero era diferente, era diferente, era como poner un poco más humana, pero seguía siendo como fría, distante. Acá es como, no sé, tiene hasta estos gestos, ¿no? Es como que no me da miedo. Esta reina La Borg humildad de no la da miedo. prisión de la Confederación. Exacto, le ponía la piel chinita a Data, no sé, a mí, Claro, y cuando le no sé, soplaba, ¿te acuerdas cuando le soplaba exacto. Pues bueno, no sí, sé, ya, ya era porque ya le estaba ahí como de, ay, chiquito bonito, chiquito bonito. No sé, no sé, a mí la Reina Borg bueno, siempre, siempre me ha conflictado por eso, porque sí parece muy humana, siempre. Pero ese soy yo. igual a esta me parece mucho más. No sé si tiene que ver que esta reina Borg se ha quedado totalmente sola, supuestamente, en esta línea temporal, o qué, pero se me hace más humana de lo que me gustaría para ser un personaje de la talla que es, ¿no? Y el siguiente tema no es que no me gustó, sino que no entiendo bien es si existen los santuarios o no existen los distritos santuarios. No me acuerdo si cuando viajaron en Deep Space 9 era en todo el país y en todo el mundo estos distritos o solamente San Francisco. No No sé si era vos te en acordás, toda, Francisco. no era en toda la, en todo Estados Unidos, en las principales ciudades. Lo que hicieron fue poner una parte de la ciudad como santuario para los desempleados e indigentes. Y acá en Los Ángeles nosotros no vemos ningún distrito santuario. Lo que vemos una disparidad normal como es en el mundo real, pero no hay estos distritos. O sea que el cambio se produjo en esta fecha por este motivo, porque no existen estos distritos, porque no existe la Revolución Bell, esa movida. Pues en teoría no, porque Me dejaron incluso muchas preguntas. correcto, sí, te entiendo y tienes razón, pero sí te mencionan que llegaron antes del cambio, porque es por lo que la Reina Borg está más coherente de lo que estaba antes. Pero Isidro, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Tienes peros? ¿Tienes qué partes te gustaron, etcétera? ¿Cómo viste la entrada de acción y todo lo demás? Sí, como les comenté, sí se me hizo bien loco Rafael, cómo estuvo actuando. Pero bueno, ya entrando en el tema de cómo ellos, toda esa parte de no puedes alterar el futuro, digo, bueno, sí, el presente por lo del futuro y todo eso, o sea, como hacer el plan de qué es lo que necesitamos encontrar, de hay que encontrar a el observador y el plan que tiene. En mi caso, yo sí soy Team Yurati, me cae súper bien que sea tan loquilla ella. Entonces, igual, me gustó que no fuera tan, o sea, pensé que iban a tardarse un poco más con picar de, no, es que está muy loco eso de que te asimilen y sí te va a comer la bruja. Entonces, me gustó que Yurati lo resolviera bien, no invirtiéramos mucho tiempo y que los otros tres se teletransportaran a Los Ángeles. Yo creo que más bien de lo que, digo, lo vamos a platicar a continuación, pero yo creo que cuando a Ríos lo agarran, yo creo que lo van a mandar en teoría a ese lugar que es donde tienes a la gente que es y yo supongo. Por eso esa parte no me preocupó tanto porque supongo que vamos a ir hacia ese lado ya que lo agarraron. Pero eso que los teletransportaran y lo de Ríos no funcionara, sí se me hizo. Dije, ¿a qué gandallas? Que Porque además sí el es golpe sí se ve bien macizo, demostrado. güey. Yo sí, cuando se cayó, sí fue de sí me dolió. Sí me Sí, o dolió. sea, Sí, no, se dio uno, se pero dio lo van a más. recordar sus nietos. Sí, yo dije, que no vayan a caer en esto de que perdió la memoria o algo así, gracias a Dios no se fueron por ahí. Pero, por ejemplo, ya que salió Rafaela con esta 7 de 9, como que ya se equilibró otra vez, ya no fue como tan locochona. Y pues está interesante esto que están haciendo con 7 de 9, de que se ve pues humana sin tener la parte Borg. Me gusta, espero que jueguen un poco más con eso, porque sí, o sea, ella siempre ha tenido esta parte de la colectividad, o sea, tiene esta cicatriz, como le pasó en su momento a Picard, y eso que ella ya no lo sienta porque nunca le pasó, en teoría, pues está interesante. Entonces, pues esos serían mis comentarios ahorita de lo que hemos platicado. Perfecto. Don Axel, voy a dejar al último a Rodrigo porque creo que él es el que va a defender el episodio. Entonces, quiero que todos digamos por qué tenemos broncas con el episodio y ya después Rodrigo, desde su trinchera de oficial de ingeniería, nos quite a todos el live support y vemos qué hacer. Axel. Estás muteado, manito. Sí, sí, ahorita nos apaga la gravedad y salimos volando. Exacto. Bueno, rapidísimo nada más, Mr. Mac nos decía que un enemigo icónico, supongo, que era como me imagino que se refería a sus expectativas Era la palabra que de estaba buscando, el Discovery. enemigo icónico. Ya. Perdón, Mr. Max, me tardé un poquito en sacar tu mensaje, pero mira, aquí está. Javersaudio también hablando de llegar tarde, nos decía llegar tarde, llegando tarde a donde nadie ha llegado. Buenas noches, Javersaudio. Ya sabes, Hermanito, abrazos. tarde, pero seguro también, y pues ahí nos escuchas en el diferido, y pues si gustas nos dejas comentarios, gracias por acompañarnos. Mira, la Y ventaja es que tarde, pero seguro es el lema covacho, entonces no Sí. pasa nada. Sí, no, o sea, seguimos los ejemplos del líder supremo. Básicamente. También Juan Norberto nos dice que lo de Raffi no le gustó, pero se entiende porque el personaje tiene problemas psicológicos y pues la otra temporada era alcohólica, ¿no? A mí, o sea, Es un gran punto. sí, por ahí lo entiendo, o sea, sí, Raffi, digamos, tiene o sea, ha pasado por un montón de cosas y pues sí, digamos, a pesar de que a veces sí es muy fría, pues sí, otras veces, digamos, que no actúa de la mejor manera. Entonces, a mí, digamos que cuando vi en el inicio de temporada que estaban como ya construyendo una relación con Elnor, pues dije, o sea, va a llegar un punto en donde vamos a ver a los dos como con una dependencia. Entonces digo, pues aquí, pues eso, ¿no? También estoy de acuerdo en que se siente muy gratuita esa muerte, ¿no? O sea, yo, no sé por qué cuando vi el tráiler de la segunda temporada y lo que más me acuerdo es como de una toma de Elnor como en Los Ángeles. Y es como de, y cuando muere es como de, ¿pero qué no salía en el tráiler en Los Ángeles? Entonces, no sé, o sea, y digo, no es la primera vez que los tráilers nos mienten, soy fan de Marvel, pero sí, digamos, o sea, tampoco me dolió tanto porque es como de igual y lo volvemos a ver. Ah, gracias, Mr. Max, que don't worry. Entonces, a mí no me, o sea, no me encantó, porque justo creo que el episodio anterior, aunque yo había entrado con mis dudas, sí me satisfizo al final, Pero en esta ocasión, yo creo que pues vi más planteamiento, ¿no? Vi más conflictos y vi más situaciones que ocurren para garantizar un conflicto, ¿no? Como decían, la manera en la que Rafi actúa, la manera en la que Ríos actúa, las decisiones que toma Agnes, todo eso, digamos, nos garantizan conflictos para la siguiente ocasión, pero no todo me encantó. O sea, digo, aunque sí me pareció muy divertida la interacción de Ríos con esta doctora y con su hijito, y digamos el tema de que la trama de Ríos nos va a servir para ver, digamos, lo que está ocurriendo también en Los Ángeles del futuro, yo concuerdo con Isidro de que ojalá el tema de Ríos nos sirve como para que lo veamos siéndolo llevado a alguno de estos lugares, a los distritos santuarios o algo similar, ya que conecte un poquito esos hilos, pero la verdad, esa parte a mí no me encantó tanto. O sea, me pareció interesante el personaje de la doctora y lo que te habla de Los Ángeles, pero digamos todo el tema de la placa, sí se me hizo así estiradísimo del chicle, ¿no? Es como de, ay, y por casualidad se le cayó la placa y por casualidad la tomó el niño. Y luego cuando al fin convence al niño que se la dé, llega la doctora y por alguna cosa ética no se la va a dar. Es como de, ay, no, los dos están castigados, esto hasta que se coman sus verduras. Y es como de, ay. Y ya como de, bueno, esto sirve para llegar a otro punto, pero no me encanta. Y también es como de, ya dale la placa, o sea, estás torturando a un señor que acaba de llegar al hospital, pero también algo que me da mucha risa es que cómo se confunden las cosas y digamos también la ciencia ficción sirve para alegorías políticas porque lo encuentran tirado, lo encuentran golpeado y es como de, no. No me lleven al hospital, pero pues por la advertencia que le había hecho Agnes, de no toques nada esto, no toques nada, no vayas a un hospital, no vayas con nadie. Y él de no, no me lleven a un hospital. Y es como de, pobrecito, está torturado, lo persigue. No, aquí con nosotros estás bien, no te va a agarrar la policía. Entonces, sí, como que eso me gustó. Pero algo que detesté es la decisión final de Ríos, que es como de, la doctora tiene todo bajo control y Ríos es como, soy un héroe, me ponen con la bata y no tengo un plan y lo arruino todo y dices. De nuevo, haciendo que las decisiones malas que hacen que la historia avance. Sí, como que el cuarto escritor es de Picard, se dedica nada más a ver cómo complicar las cosas de a gratis, ¿no? O sea, ni siquiera Sí. con coherencia, sino vamos a ver qué decisiones estúpidas pueden tomar los personajes. Lo decíamos de la temporada pasada, ¿no? ¿Qué decisiones estúpidas pueden hacer nada más para complicar la trama y que nos alcance para los 10 episodios? No sé. Sí. A mí lo que me pareció más de ciencia ficción de este episodio es que la doctora, con tan perfecto español, le haya entendido una sola palabra a Ríos, porque al día de hoy no entiendo el español de Ríos. No, no logro, o sea, cada vez que habla en español es como, ¿qué diablos está diciendo este carnal? O sea, si no leo los subtítulos, no sé qué diablos está diciendo, la verdad. Rodrigo, ahora sí, defiende, por favor, este episodio. Lo que pasa es que es un español caribeño, Es un entonces por español eso. caribeño. No, nada. Mira, yo creo que este episodio pudo haberse sentido un poco más lento que los anteriores, porque creo que fue un episodio para replantear la posición de cada uno de los jugadores de la tripulación. Entonces, creo que ahorita vamos a empezar a. Fue como ellos van a. Ríos probablemente se encuentra el observador. Ellas pues van a encontrar el badge de Ríos que perdió. Tenemos toda el planteamiento de Agnes ahora con la reina Borg, que además la parte donde la reina Borg le dice, has cometido un error, que es el haberme impresionado, si te quedas así como, ay, sí, mejor Ah, aléjate de ahí, sí. porque quién sabe qué vaya a pasar. Entonces, yo creo que fue un episodio de planteamiento y que el siguiente ya vamos a ver un poco más de desarrollo de la historia. Yo creo que el punto en el que todos están como menos a gusto es con la actuación de Rafi. Efectivamente, yo creo que en un primer momento a mí también me había parecido como una sobrereacción, pero también Juan tiene un punto muy importante, que es el hecho de que ella pues tiene problemas psicológicos y tiene y tenía un problema de alcoholismo, lo cual te lleva a que cuando estás enfermo de alcoholismo, pues te empieces a aferrar a lo que tú puedas para poder seguir saludable o limpio. Y en este caso, pues es la relación con Legolas, ¿no? Entonces, no me pareció tan gratuito el hecho de que ella sobrereaccionara por lo que le pasó. No voy a defender el tema de a él le dieron nada más un disparo en el hombro y a los demás los desintegraron porque no tiene ninguna defensa eso, Pero yo creo que el tema de Rafi sí tiene mucho que ver con la situación psicológica por la que ella está pasando, más la historia que tiene con respecto a la relación o la mala relación que tuvo, o la inexistente relación que tiene con su hijo verdadero, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es por donde tenemos esta sobrereacción. Lo de Picard siendo menos capitán que como lo habían visto en Next Generation, pues sí, probablemente sea así, pero es que él también ya tiene una relación distinta con los personajes. Él ya no los ve como su tripulación, los ve más bien como compañeros, colegas, amigos. Tiene relaciones muy cercanas con Rafi, tiene una relación muy cercana con Seven, tiene una relación muy cercana por lo que pasaron los dos con el tema de los Borg. Entonces, me parece que más que un régimen militarizado como podría ser en Discovery, en este caso la tripulación es más, pues estamos unidos y tenemos que cumplir la misión porque somos amigos y somos hasta cierto punto familia y vamos a ayudarnos entre todos. Es lo que yo interpreto hasta el momento, ¿no? La parte del. No, tampoco voy a defender la decisión de Ríos de regresarse. Bueno, la doctora estaba muy guapa, probablemente me hubiera regresado yo también, pero fue una decisión equivocada, obviamente, porque pues no era la primera vez que la doctora se enfrentaba a la policía de migración y ella ya sabía cómo tenía que reaccionar ante ellos, ¿no? Ya habían escapado las personas que tenían ahí en el hospital, entonces pues, no iba a pasar a mayores. Entonces, yo creo que sí puede ser un poco de lazy writing el hecho de que pues ya lo hayan capturado, ya la placa se quedó en el hospital. Por eso mi apuesta es que probablemente Río sea el que se vaya a encontrar primero con el observador y que las demás, Seven y Rafi, pues lo vayan a alcanzar y lo vayan a sacar de donde lo vayan a meter, ¿no? Les digo que a mí en general, además me pareció un episodio muy divertido, toda la parte de Ríos con el niño y las galletas y demás, yo estaba encantado de la vida. Seven creo que va a tener un conflicto fuerte porque le está gustando y se está adaptando a no tener el tema de la asimilación Borg. Ella siente también que la gente la ve distinta, ella se siente distinta. En algún momento hasta pensé, pues a lo mejor ella se va a querer quedar en 2024 lo que dure. No lo sé, probablemente es una tontería porque al momento de cambiar ellos el pasado, pues van a cambiar el futuro y va a regresar aparentemente a lo que siempre fue. Una parte que a mí me causó mucha duda y probablemente ustedes tengan la respuesta es que Seven menciona que probablemente ese es el origen de todo y habla sobre incendios y se cubre los rayos del sol, etcétera. Entonces yo no sé si esto es algo que ya hayamos visto en otros episodios o en otras series, pero siguen habiendo referencias que me hacen seguir queriendo ver las demás series. Entonces eso es algo que a mí me dejó intrigado. Entonces, pues por eso yo le di mis 9.5 Cobra Points al episodio y me parece que fuera de Ríos queriéndose ser el héroe galanzón, todo lo demás tiene hasta cierto punto justificación. Pues fíjate que sí, en canon, el siglo XXI es como el más complicado en la historia de la humanidad, pero también es porque es cuando se toca fondo para poder surgir de ahí. Empieza en la década de los 90 con la guerra eugénica, cuando Kanun Yenzin y un montón de gente, exactamente, alterados genéticamente, tratan de conquistar el mundo. Y de ahí se degenera un montón de cosas. En el siglo XXIV están los distintos santuarios, que es como había un exceso de pobreza, un exceso de gente sin hogar, de gente sin trabajo. El gobierno decide, vamos a encerrarlos a todos ellos en una zona de la ciudad para que las zonas bonitas no tengan contacto con todos esos ojetes, y eso termina en una revolución. Después se da la Tercera Guerra Mundial, termina en guerra nuclear, cómo sobrevivimos no sé, pero en los 60 era probable que se sobreviviera a una guerra nuclear, o se pensaba, que ya sabemos que no es cierto, pero se pensaba. Y después de esa guerra, en el colofón del resurgimiento de la civilización, con trozos de gente, como con tribus, digamos, es cuando se da el primer viaje warp, porque Stefan Cochran quería hacerse millonario y desarrolla el primer motor warp, y es cuando llegan los vulcanos y cuando empieza ya todo el viaje a la iluminación. Star Trek, pues sí, el siglo XXI, ¿no? Es un problema grave para el futuro de Star Trek. Pero Eso lo vemos en serie original. en un montón. Ah, ok. En todas, se menciona en todas. En todas se menciona, en Deep Space 9, en TNG, Next en todas. Generation, Porque, ¿no? Sí. sí, en todas las series se menciona porque es parte del lore de Star Trek, este siglo y todo casi la extinción de la humanidad, y que si no ha pasado todas estas cosas, la Tercera Guerra Mundial, todo esto que casi dejó a la extinción de la humanidad, nunca podrían haber evolucionado, abierto los ojos y haber podido llegar pacíficamente a las estrellas, cosa que en la Confederación no pasó, porque en la Confederación nunca se No. vivió y por eso llegaron de la manera que llegaron, bélicos, a las estrellas. Sí. Okay. Y eso es parte del lore, esta época. Con decirte que Tuvimos sacrificaron un problema ratito a con los la perritos. mascota. Ajá, exacto. Sí, ahí También quería con fauna opinar, también exótica. quería. Exacto, también quería opinar, también quería hablar acerca de los distritos santuario. Pero sí, es eso. De Recon. hecho, exacto. Incluso si ya pudiste ver el piloto de Next Generation, hablan ahí también de que después de la Tercera Guerra Mundial, la humanidad se puso todavía más locochona, incluso mataron a todos los abogados y una cosa Oh. así muy taja. ¿Y Sí, no fue como en el muy. meme de los Simpson? No, no. A la rueda, rueda de San Miguel. Bueno, no. Pero sí, fíjate que Okay. a mí lo que me gustó mucho de este episodio fue, curiosamente, la parte de Jurati y la reina Borg. O sea, me Sí. pareció bien Fue muy interesante intensito, cómo. fue muy intenso. Sí, e incluso los diálogos que tiene con Picard, ¿no? Porque además me gusta desde cómo le plantea a Jurati la posibilidad de, no, es que esto va a funcionar así, así, así, tú vas a estar en contacto con mi subconsciente, entonces si algo pasa, tú vas a ser el primero que se va a enterar, etcétera, y cómo la actriz entra a los distintos estadios emocionales a los que la lleva la reina Borg, me gustó mucho. Incluso cuando de pronto ya voltea a ver directo a Picard y le dice, lo cutus, es como de, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué emocionante! Sí. Esto muy padre. Mientras que a mí la parte de Los Ángeles no me gustó tanto. Me divertí mucho con Ríos, me gustó mucho, excepto por la estupidez del final. Pero en general coincido con Rodrigo, disfruté mucho la dinámica con su hijo, con la doctora. Cuando la doctora le arregla los de dulce, ¿no? Que es una técnica muy coquetona. Pero por ejemplo, la parte de Raffi y Seven no me emocionó tanto. A pesar de que lo que está pasando con Seven me gusta mucho. O sea, este rollo de cuando se nota que puede. Sí, adelante, María. Disculpen, es que se me pelearon los perritos acá. Yo no me acuerdo quién fue que dijo de que yo también pensé lo mismo de que Seven quizá se quiera quedar en este siglo. No importa si tiene implantes o no. ¿Por qué? Porque acá en este siglo no existe el conocimiento de los Borg, así que si ella aparece con sus implantes, puede decir que solamente es un adorno o cualquier excusa estética, porque ya no, la humanidad no tiene el conocimiento de los Borg, sino le van a tener miedo como le tienen en el futuro, porque por más que ella sea una ex Borg, sigue representando una amenaza muy grande para todo el cuadrante. Y yo también lo pensé eso. No sé si va a pasar, pero yo también pensé que capaz elija quedarse. Ella De o hecho, Ríos, uno de los dos. Ross creo que sí regresa, pero creo que lo que me gustó mucho fue el diálogo que tiene después de que hablan con el guardia y dice, es que no estoy acostumbrada a que les caiga bien a la gente, ¿sabes? O sea, como que está totalmente acostumbrada desde que la sacan del colectivo a que lo primero que se va a encontrar es rechazo. Y el Así hecho de es. que pueda ser amable y caerle bien a la gente es como este shock brutal, que me gusta mucho además cómo lo interpretó Jeri A mí Ryan, la también verdad. me gustó mucho porque sí se sentía como parte de algo y no aislada, porque por más que en Boy la trataban bien, al principio toda la aspereza, Torre la trataba re mal. Bueno, Torres trataba mal a todo el Hasta mundo, pero. ella era pareja, ¿no? Pero sí, hasta París, ¿no? Pero Sí, si era. hablando de París, viste que cuando la doctora la dime tu mejor recuerdo de la infancia y él dijo que de niño era un piloto excepcional, y yo dije, ¿qué te pasa? Demostrá que sos un buen piloto. París demostró ser un buen piloto, rompió la barrera Ward, se transformó en iguana, tuvo hijo con la capitana. Me hizo acordar mucho a París en esa parte. Sí. ¿Te acordás? No, y de hecho, incluso tienen como estos momentitos muy parecidos al episodio de Voyager cuando viajan al siglo XX, ¿no? En las interacciones que tienen. Pero, Claro, hablando de Boy, el guardián, el observador, ¿ustedes recuerdan el capítulo de Boy cuando Harry supuestamente muere y cae a su pasado y en ese pasado él nunca se fue, nunca fue, nunca llegó a Voyager porque un amigo de él tomó su lugar y se formó toda una línea temporal y ahí había un observador? Sí. ¿Puede ser ese mismo observador? Yo creo ¿O de la misma raza? no, yo creo que va a ser algo mucho más sencillo y va a ser Gainan. Sí, eso es lo más obvio, o sea, lo más obvio es que se againa, porque sabemos que ella de la época de 1800 anda dando vuelta en la Tierra. Pero ¿cómo explicas el hecho de que ella ya sea una señora mayor y en el pasado tiene que ser joven? ¿Cómo explicas, Q? O sea, a mí no me suena tan descabellado. Entiendo tu punto, pero también los actores son los que son, ¿no? Y es Claro, con lo que porque tienes que jugar. es obvio, lo más lógico es pensar que es Gainan, o sea, cae de maduro. Pero y si no lo es, para mí la segunda opción es el observador de Boy. Pero creo que también por eso, justo en el primer episodio, cuando aparece Gainan, te dice que ella puede alterar su fisonomía. O sea, o sea, hasta donde yo recuerdo, te menciona que se permitió crecer para que no causar tanto conflicto. Pero, Claro, para no pues, incomodar. exacto, creo que por ahí va a estar la explicación. Y por eso incluso nos la contaron desde el primer episodio, para que no nos conflictuara el hecho de que no se viera como joven ahora que la vamos a ver. Sobre todo Para porque, tapar la boca. exacto, sobre todo porque creo que si hay o habrá, hay muchas posibilidades de seres que hemos visto a lo largo de la franquicia que puedan ser, pero en este caso, no, estoy teniendo problemas con mi micro, ¿verdad, Axel? Ah, no, no, no, fue una equivocación mía, perdón. Ah, ok. Llevo yo acá. Pero sí, esa puede ser. Pero, ¿qué momentos le saltaron, les gustaron, qué, etcétera? O sea, ya hablamos de los problemas que tuvimos. Ahora, ¿qué es lo que nos gustó mucho? Y aquí sí quiero empezar con Rodrigo porque es al que le gustaron más cosas. Entonces, igual, ¿qué te gustó más, Rodrigo? A mí me gustó la primera interacción que tuvo Rafi con el amigo que la quiere asaltar. Me pareció divertido y razonable el que ella lo sometiera. Obviamente, la parte de todo el episodio que más me gustó fue la interacción entre Agnes y la reina Borg. Creo que el nivel actoral de Agnes ahí sí estuvo a la altura, por eso le aumenté un puntito más en mi nivel de simpatías. Creo que tienen esa relación va a tener, ojalá la sigan desarrollando porque va a tener cosas muy interesantes. Ya el hecho de que la reina Borg le haya puesto el ojo, porque además ella, recordemos que no fue asimilada completamente y ella alcanzó a sacar información de la mente de la reina Borg. Entonces, no nada más fueron las coordenadas de dónde estaba el observador, hay algo más que ella también le quitó de información, lo cual es también muy interesante a futuro. Entonces yo me quedaría con esa parte a nivel capítulo, a nivel historia, esa confrontación entre ellos dos y como parte muy graciosa, pues todo lo que tiene que ver con Ríos. Perfecto, Isidro. En mi caso, lo que más me gustó fue igual lo de Agnes con la Reina Borg. O sea, toda esa parte, el cómo se la le da la vuelta de, ah, yo ya tengo esto. O sea, toda esa escena como está hecha, me gustó mucho. Y también lo que me gustó fue lo de ay Dios, se me fue ahorita. La interacción en la tierra, o sea, como que fácilmente es como de, ah, claro, me estás asaltando la cartera, sí, y lo roba a ella. Es como, ah, claro, aquí necesitamos dinero. O sea, me gustó esa parte como de que rápidamente entras en, ah, ok, es importante, sí, esto, dinero es importante. Entonces, de esa manera, cuando ya necesitan usar dinero, es como, ah, ya tenían dinero por esto. O sea, me gustó porque es inteligente en esa parte el guión, de que adquieres cosas, pero rápidamente es porque, a ver, espérate, ah, sí, esto es por esto. Entonces, esas son las dos cosas que disfruté más en este sentido. Sí, llevaba bastante dinerito en su cartera. Ese muchacho había trabajado duro como asaltante antes Un día de asaltar a productivo. Rafi. Un día Exactamente. productivo. Y apenas ¿Tú, eran las 2 Axel? de la tarde. Exacto. ¿Tú, Axel? Pues, ay, es que es difícil no repetirme. Creo que la verdad, desde la construcción hasta la conclusión, todo el momento de Agnes con la reina Borg, la verdad me gustó. O sea, el momento tal cual es increíble, pero también la construcción, porque sí es muy tenso y ves como las negociaciones y concesiones de que Picard está negado, o sea, y entiendes por qué está negado a que Agnes se arriesgue de esa manera, pero justo la manera en la que ya ella va, digamos, planteándole y de alguna forma también tomando las decisiones para ponerse ya ahí, y es como de, güey, no nos queda de otra, tú no puedes hacerlo, si lo haces, esto fracasa en 2 segundos. Yo soy la mejor opción, entonces la verdad es que eso me gustó, pero como dice, ¿no? Todo ese diálogo en donde le habla, le dice locutus, todo esto está muy bien actuado, y como dice, ¿no? Esa parte en donde la reina Borg le dice de, tienes algo que, bueno, eso de que le dice que le impresionó, dices, güey, Ajá. impresionar a una reina Borg no es poco mérito, entonces eso, ¿no? Punto para Agnes, creo que se me hizo muy bien lograda la escena. Y aunque quizás no fue mi momento, así no me enloqueció, sobre todo porque yo estaba de ya denle su placa. La verdad es que sí, o sea, las interacciones en el hospital sí tiene buenos momentos, pero ya denle su placa al pobre hombre. Entonces sí, pero sí, eso está, eso está satisfactorio. Digo, a ver cómo avanza la estancia en el siglo 21 de la compañía. Que además esto, ¿no? Que decían de que el siglo XXI fue muy oscuro en el lore de Star Trek porque de ahí empezó un surgimiento. Y yo de, ay, pues ojalá para el 2082, después de todo lo que nos pase, también nos lleguen los vulcanos y nos den un saludito muy amable, porque es como para nosotros también para allá vamos, ¿no? Y ya nada más una última cosa, es que Isaías Secundino decía que el español de Ríos es español futurista, Ya por ven, eso nos parece raro. claro, Español del siglo igual, XXIV. igual por eso no lo entiendo, fíjate. Isaías está en todo. Gracias, Isaías. Tú, María. Voy a ser repetitiva, comparto con ustedes que creo que la mejor escena es la de Jurati con la reina Borg, y porque es verdad, nosotros vemos un montón de facetas emocionales de Jurati, y también ahí dice que ella, sus sentimientos hacia Picard, ¿no? Es como que habla el subconsciente, le dice que tiene a veces ganas de como de manifestarse en contra de él, pero es por su deseo de que él sea su padre y cosas, y llega muy al fondo de su psiquis. Y podemos ver que realmente es buena actriz, porque vemos todas esas facetas emocionales de ella. Y creo que es muy importante para el futuro de los siguientes capítulos que la reina Borg se haya interesado en ella. Porque algo va a pasar ahí, no es gratuito que ella le diga eso, como tampoco es gratuito que Ríos haya olvidado su Delta en el hospital. Esto va a acarrear cosas para capaz 2 o 3 capítulos más, porque lo que yo creo es que esta temporada va a ser rápida, va a ir uno o dos capítulos en cada nudo o cada trama, no se van a extender toda una temporada en una sola cosa. Y para mí, lo que yo creo que van a ir intentando encontrar el regreso a casa, van a ir yendo a diferentes tiempos hasta encontrar el de ellos. No sé, pero tengo esa sensación de que, bueno, encontramos al observador, vamos a cambiar el futuro. Y cuando llegan a ese futuro, no es el futuro de ellos, ¿por qué? Porque dejaron olvidado el Delta, o porque los niños vieron a 7. Cosas que, porque cambiaron. Porque todo lo que decían que no tenían que hacer, lo hicieron. No, que nadie te vea, no, que la policía no te agarre, que no vayas a un hospital, no hagas esto, y todas esas cosas, todas esas advertencias se cumplieron. Esto va a tener consecuencias. Sí, la consecuencia va a ser que en el futuro al que regresen todos van a hablar el español futurista, gracias a Ríos. Todo culpa de Muy Ríos. bueno. A mí me parece que está siendo la temporada, es Onda Quest, como si fuera casi casi juego de rol, ¿no? Como de vas de esto, consigues una pista, vas a esto, consigues una pista, vas a esto, consigues una pista, vas a esto, o sea, sabes, como que muy de mapa, más que de trama, digamos, ¿no? No sé si esto vaya a terminar ser bueno, pero también coincido con María que se van a ir rápido, por lo menos eso pareciese. Ya Entonces, ven que Claro, la semana. porque no se Ah, olviden de perdón. que Soji no está, Soji no está, así que en algún momento tienen que reencontrarse con Soji, así que más de dos capítulos en este año no van a estar. No creo que se Sí. tarde mucho tiempo en encontrar al observador, y el observador lo va a llevar a otra misión, y de ahí a otra misión, como vos decís, Francisco, Y hasta es el final de temporada la de 10. temporada. Es temporada de 10 episodios, perdón, ahora sí, Axel, discúlpame. Sí, no, yo nada más quería retomar que la semana pasada justo no me acuerdo si creo que fue Isildur quien decía que a lo mejor no creía que iban a hacer el salto tan rápido al pasado. Y pues eso, ¿no? Creo que la serie sí está mostrando que digo, a mí también me sorprendió porque como que a veces estiran más el chicle, pero creo que sí van rápido, ¿no? Entonces yo creo que sí, tampoco nos vamos a detener mucho en este futuro, porque además eso, ¿no? Q y esto lo siguen retomando, ¿no? Esto es un reto de Q a Picard y todo va sobre las decisiones de vida. Entonces, digo, ahí te pues, el siglo XXIV, pues salvo que haya un twist en el próximo episodio, pues no atañe mucho digo, habrá que ver quién es el observador, pero no atañe mucho a las decisiones que ha tomado Picard en su vida, ¿no? Entonces, sí, yo espero que a raíz de ya que encuentren al observador y que se nos revele, digamos, ese meollo en el tiempo, ya veamos ya otros puntos en donde ya veamos decisiones de Picard y de la tripulación. Coincido, creo que también parte de. Perdón, María, sí, dime. No, le iba a decir a Axel que si se acuerda de que cuando estaban huyendo de las naves, Q fue y le dijo, esta es la única vida que conoces. Hace mucho hincapié en eso, esta es la vida que conoces. Nunca es tarde para reevaluar tu vida, cómo has vivido. Pero entonces, toda esta odisea que están viviendo es por las decisiones de Picard. Si vamos a Eso. eso, nunca tendría que haber entrado a la flota estelar, más o menos. Yo creo que más bien se trata acerca de la decisión de no tener familia. O sea, al final del día sabemos que puede ser parte de la flota estelar y tener una familia. Lo hizo Claro, Sisko, lo hizo como Brian, lo Cisco. hicieron muchísimos, Sí. exacto. Bueno, yo también decía eso, pero yo decía, bueno, es como, capaz es como que me daba cosa compartirlo, pero es verdad, además nosotros después de Luz Interior vemos que él realmente quería ser padre, quería tener una familia, pero nunca, siempre priorizó su carrera antes de su vida personal. Y en el Nexus vimos que su idea de paraíso era teniendo él un hijo. Exacto, es una familia. O sea, al final del día creo que lo que Q que está tratando de decirle a Picard, que además es parte de esencial del primer episodio, ¿no? Desde que esta romulana le dice, ¿entonces qué, papá? ¿Ontas? El flashback que tiene de la relación con su mamá y su papá y todo esto que ya habíamos mencionado que nos conflictó un poquito, creo que a todos. Sí. Bueno, a casi todos. Pero es como parte de eso. A mí lo que me gustaría saber, sobre todo de los que no están tan clavados con el lore, es si han tenido problema, porque este episodio, vamos, de estos tres, pero este episodio en particular está bien lleno de referencias. Por ejemplo, lo que nos preguntaban del siglo XXI, etcétera, ¿están teniendo problemas para entrarle bien a Picard, Axel? Yo creo que, por ejemplo, el episodio pasado, o sea, sí, no reconocí los cráneos, como que hablaban de los personajes, pero justo era como de, digo, salvo algunos nombres que sí reconocía, como el de Sarek, que yo era de, no, pobre Sarek, ¿cómo se llama? Pero sí, digamos, se me fueron referencias. La verdad, en este no caché no caché un montón de referencias hasta que me leí los textos, ¿no? Y creo que la que más se me, los textos como de reseñas, y la que más se me quedó, pues fue justo el tema de la época en la que están y qué otra cosa ocurre en el lore de Star Trek en esa época. Pero sí, la verdad es que muchas cosas se me están yendo. Digo, los episodios se dejan ver muy bien, pero sí, yo a veces siento que como que cosas que la serie hasta musicalmente te pone de este es un gran momento, es como de, ah, ok. Entonces, así como que siento la notita de un pin, voy a poner un pin en este fotograma porque siento que hay algo que no estoy viendo ahí, ¿no? Entonces, sí, como que sí lo estoy disfrutando, pero eso, ¿no? Siento que algo falta todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí, a veces se me complica, pero digo, afortunadamente, pues existe Francisco, existe Isidro, existe María, Rodrigo y yo nos desahogamos juntos, de no estoy entendiendo, hermano, pero además existe, pues, el internet, ¿no? Entonces, como que ahí también como que voy llenando como huecos, pero sí, la verdad es que sí me están yendo muchas referencias y sí luego siento que hay cosas que no me pesan, o que no estoy entendiendo de una manera ya dada por el lore, entonces es como que a veces a mí hay cosas que no me saltan, pero ustedes luego es como, ah, no, es que el tema de la familia de Picard de así asá y el tema de la paternidad en Picard de así asá, y yo de, ah, no sabía eso, esto me estaba funcionando, pero sí, básicamente es esa mi Además, si experiencia. vos escuchás la introducción de Picard, es una flauta. Ajá. La flauta, o sea, ¿qué hace referencia a la flauta? A Luz Interior, el capítulo donde él tiene una familia. Y no es al azar que pongan la música de esa flauta. Es que es muy significativa para Picard. Eso se me fue por completo. Y es que también no lo necesitas, que eso creo que es lo importante. O sea, malo Claro, fuera que lo necesitaras, ¿no? Pero para agrega, los que más. Claro. Sí, y hay cuestiones de tono y de cosas que ustedes saben por dónde pueden ir los tiros que a mí se me están yendo. Entonces, como que hablaba de teorías, es como de, ah, pues yo creo que van a ir por acá, pero justo me falta como toda esa base, ¿no? Por ejemplo, esto de que la idea del paraíso para Picard es tener un hijo, o lo de la flauta, pues, se me fue por completo. Rodrigo, tú mencionabas que también eres lector de cómics y creo que también el ser lector de cómics ayuda un montón porque estamos bien acostumbrados, sobre todo cómics de superhéroes, estamos muy acostumbrados a agarrar cualquier cómic, haya sido publicado 30 años después de que inició y a empezar de ahí a leer como dando un montón de saltos de fe, ¿no? Entonces, ¿a ti Sí. cómo te parece esta experiencia épica? A mí a nivel narrativo no me está causando ningún conflicto. Estoy entendiendo perfectamente bien la historia, me está haciendo sentido, me puedo identificar con algunos personajes, las situaciones las entiendo perfecto, entiendo cuál es el objetivo y un poco para dónde podemos ir. A mí lo que me está causando es mucho interés por las, como ya lo habíamos platicado, por las demás series, por conocer un poco más, inclusive en algún momento por leer novelas, etcétera, ¿no? El único momento de angustia es cuando ustedes dan alguna referencia y yo quisiera aportar, pero no lo puedo hacer, entonces, y hago alguna pregunta que probablemente sea como muy básica para ustedes, es lo único con lo que me causa un poco de No hay conflicto. preguntas básicas, Rodrigo. O sea, Ah. esto es cierto. O sea, al final del día, creo que una de las razones por la cual esta tripulación existe es un poco por eso. Como tratar de que, porque te aseguro que no eres el único y nos está viendo un montón de gente que seguramente tiene tus mismas dudas o está teniendo la misma experiencia. Entonces, si tú las articulas, es mucho más fácil poder hablarle a esa gente, porque María y yo nos podríamos ir como hilo de media hablando de lore. Y Isidro también sé que también, por lo menos Next Generation la tiene súper entendida. Entonces, entiendo No, eso. y eso es lo que creo que también puede aportarle a la gente que nos está viendo o que nos va a ver, porque yo creo que ustedes, teniendo más experiencia, y con las cosas las referencias que ustedes dan, lo que generan es interés en que se vean más series y más cosas del pasado y se empape más la gente. Entonces, eso me parece pues que es el plus y es el valor que podemos darle también a la gente que nos ve, ¿no? Pues O eso que nos oye. esperamos. Exacto. Mi querido Isidro, tú, yo sé que, como menciono, ya tienes perfectamente visto serie original y TNG, pero tal vez todas las referencias de Deep Space Nine o de Voyager tal vez no las tengas tan claras. Entonces, ¿tú cómo estás asimilando esta temporada de Picard? Sí, en mi caso sí, o sea, en pandemia ven que me eché todo Star Trek, o sea, Deep Space Nine, Voyager, todas. Entonces, sí, pero sí logro como entenderlo en ambos sentidos. O sea, sí creo que el producto, que es lo que comentamos, o sea, sí trae como los cues, ¿no? O sea, musicalmente hay cosas que uno es como, ah, ¿ya te diste cuenta de eso? Y ponen muchas referencias, pero creo que el producto también está hecho para que se te lo explican lo suficientemente claro sin tener tantas cosas para poderlo disfrutar. Entonces, creo que el producto está equilibrado en ese sentido, porque sí, o sea, puedes tener puede tener como a Francisco o a María, como de ya estás extrapolando muchísimas las ideas hacia dónde vas. Pero también con lo que haces con Alex, que es como de, ah, ok, van para allá. Entonces, creo que en este caso el tener a lo mejor tantas referencias puede ser un poco peligroso porque podemos extrapolar demasiado y de la otra manera creo que es lo suficiente. O sea, creo que sí está hasta el momento bien equilibrado en ese sentido y creo que produce precisamente esas ganas de averiguar un poco más. O sea, es como de, oye, ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué esto? Y probablemente cuando se revisite esta serie con ya las demás, puedas disfrutarlo más, pero no creo que la experiencia se pierda por ese sentido. Eso es como yo lo estoy sintiendo. Correcto. A mí lo que me está llamando la atención es que justo antes de que empezara la temporada, hice como una lista primaria, como de estos episodios, de acuerdo a lo que he visto en los trailers, estos son los episodios que tienes que ver. Y me estoy encontrando que cada episodio tendría que pasar una lista por episodio, porque en cada episodio están metiendo más cosas y más referencias, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no había puesto nada de Deep Space Nine al principio. Y ahorita me estoy dando cuenta que están metiendo un montón de Deep Space Nine en esta temporada. Entonces eso está extraño. Y nada más quiero mencionar que como buena tripulación, me encanta que tenemos participación de las mascotas. Mi querida María con sus perritos. Y mi querido Rodrigo, para quienes no nos están viendo en YouTube, sepan que de pronto me río o Aparece. sonrío porque aparece nada más la colita de su gato en la pantalla y se mueve de un lado a otro y es muy chistoso ver nada más la colita del gato. Vine a preguntar si hablamos de Grouch. Es que además se parece Sí. como del mismo color. Sí, es que demanda atención ya a estas horas. Correcto. Pues bueno, básicamente creo que eso es lo que podríamos decir de Picard. Vamos a darle últimos comentarios y predicciones para el siguiente episodio. Isaías, segundino, tenemos comentarios, estimado Axel. Coincido que ser lector de cómics me está ayudando un buen con The Next Generation. Ya vi unos capítulos de varias temporadas salteadas y sin problemas. Excelente, Isaías, pues. Espero pronto también estarte contándonos. Rodrigo y yo contar las experiencias viendo los episodios salteados de TNG. Y también Javier Sabrio dice: agradezco tus preguntas, Rodrigo, así como las aclaraciones de los que más saben, pues me dan contexto para entender mejor la trama. Y pues sí, de eso se Muchas. trata, Javier Sabrio. Aquí venimos a aprender y a platicar. Muchas Exacto, gracias, Javier Tari. Saurio. A final de Gracias. cuentas, el centro de esto es el chisme y el chisme alimenta el alma, esa es la verdad. Entonces, ténganlo todo en cuenta, todos en cuenta. Pero, pues bueno, va rápidamente, últimos comentarios y ¿qué esperamos del siguiente episodio, María? Ahora sí. Yo lo que espero para el siguiente episodio es a ver dónde se llevan a Ríos, si a la cárcel o a un santuario, que todavía yo creo que no existen en esta realidad o en esta línea los santuarios, por algo no lo vimos, porque no hay forma de que esta gente sin hogar viva al lado de estos edificios lujosos estaban los santuarios, porque la idea era que no se vea la pobreza con los santuarios. Así que yo calculo que se lo van a llevar a la cárcel y que van a tener que ir a rescatarlos a la cárcel. Y ya de ahí vamos a volver a la mansión de Picard a elaborar un plan. Yo creo que ya quizás a final del episodio vamos a saber quién es el observador. Yo creo que no vamos a tardar mucho porque todavía tenemos que ver a Soji, que no le hemos visto, salvo en el primer capítulo. y es un personaje principal también, así que no tiene que tardar mucho en aparecer, así que van a volver a viajar seguramente. El tema es cómo. No sé si la nave está en condiciones de viajar, si tienen el combustible para viajar y si la reina los va a ayudar a viajar. Así que son preguntas, ¿no? Que nos deja para el siguiente episodio. Excelente. Don Axel. Pues yo la verdad es que digo, no es un episodio perfecto, pero creo que es un episodio que te sigue manteniendo enganchado. Creo que eso es lo importante. Creo que sí es un episodio de transición, pero creo que está construyendo hacia algo interesante. Yo lo que espero es que el próximo episodio justo nos muestre pues a dónde se llevan a Ríos. A lo mejor ahí que veamos las secuelas de estas reglas que rompieron en su experiencia en el pasado. Y creo que también algo que a lo mejor espero ver es consecuencias de la casi asimilación de Agnes y del tema de los secretos que tomó de la Reina Bor. Yo espero ver como más efectos y justo, ¿no? O sea, esto que decía, creo que sí fue María, de ver a Agnes como una posible Reina Bor. Pues a lo mejor empezamos, quizás no lleguemos a tanto a eso, pero sí vamos a ver secuelas o efectos de esa conexión, ¿no? Porque pues además es la experta en vida sintética, entonces sí me parece como coherente que a ella sufra alguna transformación física o mental después de ese encuentro, y pues de más saltos en el tiempo, ojalá haya más saltos en el tiempo, pero como dice, no hay que tomar en cuenta otros factores, entonces pues por el momento estoy ansioso de ver a dónde nos llevan. Perfecto, Rodrigo. Yo lo que espero es seguir viendo más de la relación que se está estableciendo entre la reina Borg y Agnes. Creo que es algo que a futuro va a traer algún tipo de consecuencia. Yo estoy de acuerdo con los demás. Creo que vamos a ver al observador probablemente al final del episodio. Y sí vamos a ver pues qué pasa con Ríos y a dónde se lo llevaron. Y seguramente Seven y Rafi sacándolo del problema. Pero lo que yo espero con más ansias es ver qué consecuencias hay con Agnes y la Reina Borg. Y probablemente Picard haga alguna visita ahí a su casa o alguna cosa así, ¿no? Perfecto, Isidro. Mi caso, mi propuesta es que el equipo se va a dividir, uno va a viajar en el tiempo, el otro se va a quedar y va a empezar el lado oscuro de la Reina Borg. Esa es mi propuesta. Perfecto, pues yo lo que espero también es más Agnes y Reina Borg, porque estoy muy clavado con eso. Y a diferencia de todos ustedes, yo creo que van a encontrar al Watcher antes o justo antes o justo después de los créditos. O sea, casi al inicio, porque tomando en cuenta cómo están los ritmos, creo que por ahí va. María. Apuestas, chicos. ¿Quién es el observador? No se vale decir Gainan. Ah, pues ¿Tienen alguna idea? No se vale porque eso es como fija, es fija, es fija. yo no tengo ninguna idea. Yo tampoco, no sé por dónde empezar. Sí. Híjole. Bueno, ¿Quién para puede mí puede ser, ser? como ya dije, el observador de Voi o el viajero o el agente temporal que quedó atrapado en el 90. Podría ser. Yo también incluso estaría pensando, por ejemplo, en los viajeros, en el que le daba poderes a Wesley. Puede ser. El viajero, tenés Pero razón, tenés razón. ¿Pero el podría ser, viajero puede viajar pero en el tiempo? no, pero es una especie muy longeva también. O sea, recordarás que parte de lo que mencionaban era que era súper longeva. Entonces, puede ser. Sí. No sé, es que yo la verdad es que no veo otra opción más que Gainan, la verdad. Entonces, Claro, lo que pasa es que es como re fácil, es como tan fácil, es como que la tenemos cantada. correcto. Está Isidro, ¿tú servido en tienes bandeja alguna? echar volar la Eso, imaginación. Exacto. ¿Tú, Isidro, tienes alguna idea? Sí, igual había pensado en ese ente que se llevó a Wesley. Y también había pensado en el que hace todo relajo con Voyager. El que ves esta entidad que también, o sea, el que hace que se muevan. Ah, el caretaker. Pero ves que es que no me acuerdo bien si eran tan, bueno, tan tecnológicamente avanzados o no. Es que se O supone que al son, otro sería ajá. ya si nos ponemos locochones, pues el ángel rojo entonces. Es que Isidro sí quiere crossover, Yo quiero Discovery. crossover. Pues es, creo que antes que no estaría mal, ¿eh? Es que comparten el mismo universo, es posible. Es posible porque Exacto. No, comparten el mismo universo. puede ser. No, y además hay detallitos. O sea, por ejemplo, en el final de la primera temporada, cuando están construyendo su cuerpo sintético a Picard, pues es como de, ah, como a Grey. Y dije, ah, de ahí vienen los cuerpos sintéticos. Entonces, como que hay sus vasitos Claro. comunicantes. De Y hecho, yo estoy de además, en el acuerdo. capítulo anterior estaba la armadura del portador de la antorcha de la primera temporada de Discovery. En el despacho de Picard, cuando tenía los cráneos, ¿verdad? Estaba una armadura cardasiana y la armadura de Kalesh, No, del de que era ay, ¿cómo es? Tyler, pero no era Tukuzma. Tyler, ¿te acordás? Era Tukuzma. Tukuzma. Sí. ¿Tabla? Sí. Así Yo estoy de que, acuerdo con ¿quién te Félix. dice? Yo creo que es Watu Watu. Con razón lo están Estaría. juzgando tan severo en los cómics. Es Watu, hasta te Exacto. estás metiendo en otras franquicias. Cálmate. Estaría. Cálmate, por favor. Ese Watu es un relajo. Básicamente. Pues Perdón, eso María sería. pensaba que yo iba a dar una opción más inteligente, pero lo siento, María. Está muy botana, fíjate. La neta sí está chido. Pero Yo estoy creo que con proponiendo esto. que Picard y Es que lo no el más profesor divertido, es el que sale chicos. en otras frases. Exacto. Es que lo más divertido, las teorías locas. Pero es que Así es. incluso hasta si le rascas, puede ser Sarah Silverman, ¿no? Que recordemos que estaba en los 90 también en la California, la que viaja Voyager, podría ser Sarah Silverman. Claro, la astrofísica. Ah, sí, la Exactamente. astrofísica. O sea, opciones hay un montón, pero Hasta de nuevo, Cisco puede ser por algo, tienen hasta tanta Cisco. referencia a DC9. Puede ser Cisco. Puede ser Cisco. Podría ser. Sería una locura de que los profetas lo regresaran, ¿no? Uy, calla, no, calla. Incluso podrían ser los mismos profetas, pero bueno, anyway, sí, hay varias opciones por ahí. Veremos con qué nos sorprende Picard la próxima semana. La neta es que este episodio, aunque la mayor parte de nosotros conseguimos que no estuvo tan bueno como el anterior, tuvo cosas bastante chidas. La temporada sigue avanzando y yo creo que con eso terminamos nuestra reseña de Picard. Chicos, ¿tenemos tiempo de hablar de las noticias Trekkies de semana o nos huyimos? Lo pongo en sus Yo creo manos que porque habría ustedes son los que trabajan. que decirlas porque ya para la siguiente semana Ya probablemente no haya se otra vieja. cosa. No, pero habrá otra. Ya no se vieja la Avisan noticia. noticias. Así que nos las Pues aventamos rápido. sí, Vámonos, vámonos rapidito. mi estimadísimo Axel. A las Engage. noticias. Pues así es, esta semana en Trek tenemos unas cuantas noticias interesantes para reseñar. Entonces, Isidro, por favor, aviéntate con la primera en lo que yo conecto este teléfono porque ya se va a descargar. Perfecto, en este caso la noticia que tuvimos en la semana es que se va a publicar el juego de Star Trek Resurgence, que es en este año. Va a ser tanto en Xbox como en PlayStation y para computadoras. Es un juego que va a ser lo que se le llama en tercera persona, pero que está como la toma por acá. Y en este caso vamos a tener dos personajes que pueden estar. Que vas a estar trabajando con ellos y el periodo es después de Next Generation. En este caso, la compañía que lo está trabajando es gente que en su momento trabajó en una que se llamaba Telltales, que se hizo muy famosa en su momento porque hacía juegos episódicos. Acababas un episodio y como que se iba haciendo. En este caso, lo que comenta la que estaba haciendo el juego es que va a ser toda la historia, en este caso completa, vas a tener mucha parte de lo que hizo en su momento Traumatic Labs, que es la que lo está publicando, es utilizar mucho esta parte de interacciones entre los personajes y lo que sabemos hasta el momento es que va a estar involucrado un personaje que se llama Carter Díaz. Vamos a tener muchos personajes nuevos. Ella, que es de Bajoran, va a estar también el embajador Spock. Va a haber otra persona también de Vulcano que se llama Shobak. Está una también una Trill que se llama Nili Etzisar. Y el capitán también se llama se apellida Solano. Y el oficial de operaciones era de estos que son de color azul, se llama el comandante Urmond, es un boliano. Y es lo que tenemos hasta el momento. Entonces, en este caso vas a manejar dos personajes que van a estar interactuando en las diferentes aventuras que te vayan proponiendo. Y este es lo que tendríamos este año a nivel de videojuegos de esta nueva saga, por así decirlo. De hecho, si quieren ver el tráiler, para ya no ponerlo por acá, para no robarnos más tiempito, pero pueden ir a verlo. Lo vimos en las noticias del miércoles. Entonces pueden ir a verlo ya, o por supuesto buscarlo en YouTube y verlo por su Sí. cuenta sin ningún problema. Axel. Y también hay algo de, perdón, nada más iba a comentar que también hay algo de gameplay por si les interesa conocer algo de eso. Sí, Rodrigo, ya hay 7 minutitos de gameplay, entonces sí, ahí sí ya quieren ver cómo se va a ver ya corriendo en vivo el juego. La verdad es que sí se ve muy bien y lo que yo les comentaba en las ñoñoticias a Vale y a Francisco en la semana, es que me gusta que Telltale, pues, a pesar de los problemas que tuvo de laborales y de dinero, esté de regreso, porque era un estudio que a mí me gustaba, o sea, me gustó el juego de Parque Jurásico y el de Volver al Futuro. Ya los demás no los jugué, pero he escuchado cosas buenas de The Batman. Y además me gusta que estén regresando con ciencia ficción, o sea, con dos franquicias que a mí en lo personal me gustan, que es justo esta de Star Trek, y aparte vienen con uno de The Expanse. También hay episodio de La Covacha de The Expanse. Entonces, sí, la verdad es que está padre que le estén apostando a la ciencia ficción y se ve muy bien este juego. Pero si es Telltale Games o son los prófugos de Telltale Games, que esa es la parte que yo no sé. Pero la idea es que el formato es el mismo, o sea, eso sí no cambia, ¿no? Sí, por lo que Es estuve un leyendo poquito. es personal que estuvo trabajando con ellos, o sea, lo que pasa usualmente en, bueno, creo que en toda la industria, pero en videojuegos es precisamente que vas, moviéndote a otros lugares y sí, o sea, a favor y en su contra es esta parte luego de que sea mucho de tomar decisiones, luego a veces el problema que tuvo era que esas decisiones luego no tenían tanto impacto, pero bueno, el gameplay como mencionan, ahí está. Y pues para los niveles que ya estamos manejando de resolución y todo eso, De pues se gráficos. ve bien, pues aceptable para las consolas. Sí, un poquito muchos lo comparan con los libros de Elige tu propia aventura, ¿no? Que a los gamers más clavados es lo que les molestaba de estos juegos, pero que como experiencia de historia es bastante agradable, ¿no? No sé si hayan tenido la oportunidad de jugar, bueno, ya mencionaba Axel, algunos, no sé si los demás hayan tenido oportunidad, María. No, la verdad que no. Me gustaría, pero no, todavía no lo he hecho, pero nunca es tarde. Excelente. Pues bueno, esperemos a verlo. Yo la neta es que me encantará. Lo malo es que no tengo ni consolas ni computadoras para jugarlo. Pero espero que mis compañeros que sí la tienen, ojalá se den el chance de jugarlo y ya lo vendremos a Y comentar. nada más para decir. Le decimos a los de Cobocho Bits que nos inviten a jugarlo. Ándele. Y nada más Ah, para decirle a Rodrigo. Mr. Max, parece que no es para Switch. Va a salir para las demás plataformas, pero no mencionan Switch. Sí, Switch no mencionan, pero probablemente, digo, como todo termina en Switch, termina precisamente haciendo el port en su momento, ya sea en forma física o en forma digital. Pues excelente. Y la neta es que es una buena noticia porque hace un rato que no teníamos juego de Star Trek. Por ahí salió uno de la primera película por aquello del 2009-2010, que también se quejaron todos los gamers. Yo lo tengo en mi 360 y la neta es que ni lo acabé. Entonces, está. Mr. Max e Isaías andan ahí comentando unas cositas. Gaxel, ¿qué tenemos? Sí, mira, justo aquí nos están comentando que justo el estudio de este juego de Star Trek no es Telltale, sino justo como decían los prófugos, el estudio es Brunner House, gracias a Isaías y a Mr. Max. Y justo Mr. Max dice que sí revivió, pero ya no son los mismos, como dice, ¿no? O sea, sí hubo ahí un cambio en la administración, porque pues hubo muchos malos manejos que llevaron a la caída de este estudio. También hizo el juego de The Walking Dead, y ese también está intensito y bueno. Entonces, correcto. Sí, pues a ver qué tal está Resurgence, a ver qué tal. Correcto, perfecto. Y también tenemos otra nota acerca de las series, estimadísimo Axel. Así es, siguen las noticias de Strange New Worlds, y ya hay ahí anuncios importantes, también como nos adelantó el staff el staff de las Ñoño Noticias, pues ya hay un actor casteado para hacer Kirk en Strange New Worlds. Es este actor llamado, ay, aquí lo tenía. Paul Weasley, creo que se llama. Paul Weasley. Exacto. Paul Weasley, sí. Uh-huh. Sí, que justo salía en The Vampire Diaries, que es como el rol más conocido que ha tenido. Y pues justo aquí se anunció con esta foto de él ya en uniforme y en la cadena. Entonces, pues digo, no deja de levantar preguntas de cómo va a encajar en continuidad y sobre todo qué implica para el personaje de Pike en Strange New World, ¿no? Pues yo la verdad es que sí, Pike me cayó muy bien en la segunda temporada de Discovery, entonces sí espero verlo brillar, pero también cuando se anunció que esta serie iba a estar situada antes de Original Series, pues digo, sí habría la oportunidad de ver a miembros de la tripulación original integrarse al Enterprise antes de este cambio de capitán, pero pues yo esperaba, no sé, un Sulu joven, una Uhura joven, pero pues digo, a ver qué implica que tan pronto en la segunda temporada vayamos a ver a un Kirk joven. Así es. María, ¿tú qué opinas de esto? Porque está raro para mí. Totalmente, la verdad es que yo no esperaba ver a Kirk hasta el final de la serie de Pike, porque supuestamente nunca se conocieron. Ellos se conocen en el capítulo Colección de Fieras. Uh-huh. Y es raro, raro que lo incorporen, al menos que tenga solo dos temporadas, Extraño Nuevos Mundos, lo que me parece muy raro porque es muy poco tiempo. La verdad que no entiendo por qué lo hace, porque es innecesario. Innecesario porque nosotros conocemos la historia y sabemos que Kirk no tiene lugar en esa historia. Correcto. Rodrigo, ¿tú qué opinas? Pues no tengo hasta el momento mucha referencia sobre los... el orden temporal en el que tendría que estar Kirk con Pike, etcétera. Este actor me parece que no es malo, o sea, a nivel actoral probablemente haga un buen papel, y yo sí estoy muy emocionado por ver esta serie también. Creo que va a ser algo distinto y que nos va a llevar a conocer otras cosas, ¿no? Entonces, no lo sé, ya veremos cuando empecemos a reseñar los capítulos de esta serie. Correcto, Isidro. Igual que con ustedes, pues ahora sí que esperar. No sé si nada más nos dieron algo para picarnos y ya aparezca hasta el final. Pero puede ser. Es que tiene que aparecer para el final, porque no solamente puede aparecer cuando él tome el mando de la Enterprise, porque no puede aparecer antes, porque rompe el canon de la serie. Pero hoy no sé, ustedes que saben un poco más, ¿la nave de esta foto es el Enterprise? No, no es el Enterprise. Es que puede ser que a lo mejor los veamos como en paralelo o alguna cosa así, digo... Es que justamente ese es el punto. Se supone que, o por lo que se alcanza a ver, no es el Enterprise. Incluso en otras fotos, a diferencia de aquí, se le ve un emblema de otra nave, no del Enterprise. Pero incluso así es raro, porque hasta donde yo recuerdo en el canon, Kirk sí es el capitán más joven en la historia del Starfleet, incluso hasta el siglo XXIV, ha sido la persona que ha llegado más joven al cargo de capitán, pero según yo, llegó al cargo de capitán directo a la Enterprise, no tuvo una capitanía antes. Y aquí ya está con cargo de capitán, se le ve en sus manguitas, que por ahí aparecen en otra foto, y además, en la otra foto, se le ve acompañada de un personaje que ya nos habían anunciado en un teaser de Strange New Worlds, que resulta ser aparentemente una descendiente de Kanunian Singh. Sí, Entonces, no sé, sí, está sí, rara, sí. habrá que ver qué quieren hacer con esto, pero de que está raro, por un lado, Está rarísimo. pero exacto, pero por otro lado, me agrada que reconozcan el papel de Kirk, porque la neta es que la mayor parte de la gente me lo maltrata mucho, entonces qué bueno que me lo traten bien. No, yo no, o sea, Kirk, o sea, si yo, o sea, me encanta TOS, no, siempre que puedo la veo. El tema es que se me hace raro porque no encaja en la historia de Pike. Correcto. Y por eso es La raro. cosa, exacto, la cosa es, recordemos que ya si algo nos ha dado esta producción es que el canon les importa muy poquito. Entonces, veremos qué es lo que hacen con eso, ¿no? Pero por otro lado, también lo que me agradó mucho es que fuera de la nota, de pronto se dieron como un par de momentos bonitos, como que, por ejemplo, Paul fue a visitar a Shatner, en algún momento hay fotos de ellos dos platicando en algún momento. Y en Twitter, Shatner le manda un mensaje de felicitaciones, capitán, cuida mucho a mi tripulación. Y Paul así Ah, qué lindo. recibo y así está. Estuvo como muy bonito, hay como este paso de estafeta. Y bueno, eso es muy bonito. Pero pues tendremos que ver primero la primera temporada de Strange New Worlds y ya después nos preocupamos por la segunda. Pero está esta nota curiosa. Y la última nota que es rapidísima, para quien no lo sepa, hay un juego de rol de mesa de Star Trek, que se llama Star Trek Adventures, y hasta ahorita solo habían podido trabajar con el material previo a, digamos que de Enterprise para atrás, es lo que habían sacado, pero ya ahí está la foto de Paul y el Está bien chat, bonita. exacto, para que nos vea en YouTube, si me están escuchando en alguno de los podcasts, por favor, échenle una rasquita, ya sea en Google, seguramente lo encuentran fácilmente, o vengan a ver el video y está muy bonito. O sigan escuchándonos también en podcast, que se vale. Pero bueno, les decía yo que hay un juego de rol de mesa de Star Trek y lo que salió esta semana fue el primer complemento de Discovery que se puede comprar en digital en la página de modiphius.net o .us, me parece, cualquiera de las dos es igual, es digital, lo bajan en PDF. Y lo que trae es toda la tripulación y personajes que aparecieron en Discovery de la primera temporada, incluido, por ejemplo, la emperadora Jojo y el rey, la Klingon, Torturó Ash, Tyler, y vienen los personajes, vienen las estadísticas de la nave para aquellos que jueguen rol, por supuesto, y vienen aparentemente, según yo, las reglas para crear personajes kelpianos, que es el personaje que es Saru, para que puedan ustedes crear un kelpian en el juego de rol de Star Trek. No sé si alguno de ustedes haya jugado alguna vez un juego de rol, o en particular el juego de rol de Star Trek, compañeros. Yo jugué ¿Vale? Dungeons and Dragons, pero la verdad es que fue hace ya algún tiempo y nunca he jugado algo de Star Trek, pero estaría abierto a la posibilidad. Yo nunca he jugado juegos de rol, la verdad es que es algo que me he perdido y sí tengo muchas ganas de jugarlo. Durante la pandemia vi mucho Harmon Quest y Critical Role, entonces tengo muchas ganas de jugar juegos de rol. Entonces, si algún día armamos la partida aquí, yo encantado de entrarle. Excelente, María. Sí, yo he jugado rol, pero en otras series de Star Trek, no, pero también me encantaría, sería re divertido. Excelente, Isidro. En mi caso, sí, tanto en consola como RPG, de Star Wars fue lo que a mí me tocó, y unos libros que en algún momento salieron de Elige tu propia aventura, pero que tenía mezcla que podías hacer cosas con dados. Digo, era para jugar uno solo, pero estaba bueno. Suena Está excelente. bien. Yo soy muy clavado, o sea, resulta que el año pasado descubrió que existe este juego, entonces me puse cuando tenía dinero, me puse a gastar dinero a lo pendejo. Entonces tengo todos los malditos libros y estoy esperando el momento adecuado para ya empezar a jugar el juego de rol de Star Trek Adventures. La neta es que me muero de ganas por jugarlo. Creo que es una gran, gran, gran iteración de la franquicia. Y pues bueno, ahorita se tiene la oportunidad de crear un personaje que el piano, que no lo teníamos antes. Y eso, en cuanto pueda, espero poder descargarme este PDF y darle átomos, porque sí, se me antoja mucho. Y en algún momento daré un anuncio por aquí, a ver si se me suman jugadores. Estaría muy chido hacer un jueguito de Star Trek. Y pues bueno, eso sería todo por el programa de esta semana. Muchísimas gracias a mi tripulación. Isaías Segundino nos dice que Modifius, el de Vampire Masquerade, es correcto. Que según yo, Modifius, Modifius está raro, pero sí, Modifius es la misma compañía. También tiene el juego de Conan, que también quiero jugarlo. También tiene el de John Carter. Tiene Mutant Massacre, Action Cthulhu. Tiene varios juegos ahí interesantes, Modifius. Y es la misma compañía. Dice Mr. Max que él quiere jugar, pero poca gente que se anima. Ese es el problema con el juego de rol. Pero espero pronto poder entrarle chido y mandaré un anuncio a ver quién se nos suma. Ya me parece que Alex, Rodrigo dicen que sí, que están por aquí. Y bueno, María también, pero es que a mí en computadora, como no tengo computadora, me cuesta mucho trabajo dirigir un juego en computadora. Dicen, den la palabra y me aviento un one shot de Dungeons and Dragons. Estaría bastante chido, porque sí, de verdad, los juegos de rol son muy divertidos para aquellos que no lo hayan jugado. Son bastante, bastante coquetones. Félix dice que cree que acá le dicen alerta ñoña, que él inauguró la alerta Trekkie. Si se lo permiten, para los suscriptores de Total Play, tienen promoción de Paramount Plus gratis del 15 de marzo al 15 de abril. Entonces, lléguenle. También, si tienen Claro Video, también está incluido Claro Video, digo, Paramount Plus en Claro Video. Y dice Félix Farsar que hay que registrarse en la app con los datos de cuenta de Total Play. Está excelente, muchísimas gracias, mi estimísimo Félix Farsar. Claro, sí, y pues Gracias. bueno, vamos terminando este programa, muchachos. Últimas palabras, despedidas, etcétera, mi queridísima María. Bueno, fue un placer, como siempre, charlar con ustedes, chicos. Nos estamos viendo la próxima semana. Quizás con contenido nuevo, vamos a verlo. Y muy emocionada de compartir y que podamos charlar y expandirnos y conocer más sobre Star Trek, que es una franquicia tan emocionante, divertida y también con tantas enseñanzas y metáforas y todo lo que nos gusta a nosotros. Así que un besito Excelentísimo. desde acá, la Patagonia. Muchísimas gracias, María, y gracias, por supuesto, por desvelarte con nosotros, porque por allá es bastante, bastante de madrugada. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi queridísimo oficial científico, el teniente Isaías Rodríguez, por favor. Isidro, perdóname. No, Sí, ¿por qué te digo? Es que entre Isaías Segundino, perdóname, perdóname, perdón, perdón, perdón, perdón, Isidro. no te preocupes. Igual, fue un placer estar platicando con ustedes. Esta primera experiencia de compartir Discovery de inicio a fin ha sido algo muy interesante con ustedes y con María que se nos unió. Entonces, les agradezco mucho su tiempo y también estar explorando esto y lo que veamos con Picard. Entonces, les deseo la mejor de las semanas. Excelentísimo, mi queridísimo oficial de ingeniería, el teniente Rodrigo Díaz Paz, por favor. Pues como siempre, agradecerles el tiempo a todos los que nos vieron hoy, a los que nos van a ver en el futuro, también a ustedes, Francisco, Isidro, María, Axel, gracias por el tiempo, por todas las opiniones y por compartir esto que nos gusta tanto. Nos vemos el próximo domingo. No sé el próximo domingo si nada más vamos a reseñar Picard, porque ya no tenemos Discovery, entonces ya pensaremos en algo. Ya pensaremos en algo y pues muchas gracias. Perfectísimo, mi queridísimo primer oficial y oficial de comunicaciones, porque para que no lo sepa, mi queridísimo Axel es el encargado de los controles en este programa. Entonces, el que pone sus comentarios, el que mueve las cámaras, el que pone las imágenes, está triplicando chamba en este programa. Muchísimas gracias, Axel. Entonces, por favor, tus últimas palabras de este programa. No, pues yo encantado de formar parte de esta tripulación. La verdad coincido con Isildo. O sea, cuando salió Discovery, yo le conté a todos, a mis roomies de ese momento, a mis amigos, a mis compañeros del periódico donde estaba cuando salió Discovery, y nadie me pelaba. Solo me propusieron hacer una nota que fue por lo que conocí a Francisco. Entonces era como de que no tenía con quién hablar de Star Trek. Ni siquiera mi amigo más Trekkie está viendo Discovery al corriente. Entonces sí, la verdad es que está padrísimo estar con ustedes, ver esta segunda mitad de la temporada con ustedes y haber visto como varias series juntos está siendo una experiencia increíble. Aprendo mucho, me divierto mucho y estar conociendo a nuevos fans. Digo, si no estuviéramos haciendo esto, no conoceríamos a María. Ahorita pues está Juan Norberto que se nos está sumando. Entonces, pues nada, la verdad es que yo estoy encantado de compartir con ustedes, con Félix, bueno, con los cinco de esta cabina, de este puente de mando, pero también con los que nos acompañan desde los comentarios, Isaías, Félix, Mr. Max. Entonces, pues nada, se les quiere mucho y yo encantado de ver estas series con ustedes. Y buen domingo y buena semana. Exacto, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos, por supuesto, a la gente que nos comenta, a la gente que solo nos está viendo, a la gente que nos ve en repeticiones, o no en repeticiones, sino que nos viene a ver en videos posteriores, que nos escuchen podcast. Por favor, les encargo que si nos están escuchando en Spotify, le den 5 estrellitas a este programa. Igual si nos están escuchando en iTunes, pónganle 5 estrellitas y déjenos un comentario, de preferencia de más de 5 palabras, para que el algoritmo nos pueda ayudar y lleguemos a más personas como ustedes. De verdad que les agradezco a todas las personas de mi tripulación. Encanto estar aquí todos los domingos y sobre todo compartir con ustedes este tiempo, este espacio y por supuesto esta franquicia que es tan importante para mí y creo que para todos nosotros. Y también, como mencionaba, la próxima semana nos quedamos ya nada más con Picard, por lo menos hasta que empiece Strange New Worlds, que en Strange New Worlds serán 2 episodios, el primero de Strange New Worlds y el último de Picard, y a partir de ahí nos quedamos con Strange New Worlds. Entonces, para los siguientes programas vamos a tener una dinámica ahí especial que ya les platicaremos la próxima semana para que este programa no sea tan cortito y seguir manteniendo más o menos la misma dinámica de hasta ahora, pero sobre todo porque, como mencionamos, a mi querido Rodrigo y Axel no han visto tanto Star Trek, entonces los vamos a poner a hacer tarea en la semana y vamos a comentar episodios específicos y vamos a tratar de hablar sobre todo de su importancia dentro de la franquicia y de lo que nos dejan y de todo lo demás. Entonces esa será nuestra dinámica a partir de la próxima semana. Muchísimas gracias a todos y recuerden que como siempre, la filosofía de Star Trek nos dicta infinita diversidad en infinitas combinaciones, entonces aceptemos la diferencia, regocijémonos en ella, porque ese será el camino al futuro. Y mientras tanto, para todos nosotros, live long and prosper. Larga vida y prosperidad a todos.